La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos, todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, con Antonio Runa. Hola niñas y niños, hoy tenemos un programa muy particular, lleno de contenidos, variado y contrastado, pero que sin duda alguna os entretendrá durante el margen de horas que dure. Nos encontramos enfrascados en el final de temporada, nos queda un mes y medio de programa hasta culminar la tercera temporada con un maratón Batman que ya hemos empezado a preparar y que me da vértigo afrontar. No sé cuántos monográficos vamos a necesitar, pero esto tiene trazas de que será muy superior a lo que hicimos con Spider-Man al final de la temporada de Lode anterior. Como digo, en julio y agosto no habrá programa. Ignoro si habrá programas de sustitución, los conocidos legados de Endor, los Elde, pero eso dependerá enteramente del resto de compañeros de equipo. Ya veremos. De momento en este programa volvemos a traer videojuegos a la órbita de Endor, no es nuestra especialidad. Y hay docenas y docenas de programas de radio y podcast que se dedican por entero a esta cuestión y lo hacen mucho mejor que nosotros, por ello es un material en el que no solemos entrar muy a menudo, pero que en esta ocasión nos seducía tanto que no hemos podido evitar meternos de lleno en el universo de BioShock. Con la aparición hace poco de la tercera entrega, Infinite, hemos querido hacer un repaso a esta trilogía excelente de videojuegos de última generación. BioShock será nuestro plato fuerte de la semana. Pero habrá más. Nuestro expediente de Star Wars regresará en el formato clásico. Nada de narraciones épicas esta vez, aunque volveremos con esas narraciones dentro de poco. Pero queríamos, el coronel Kurtz y yo, un vis-a-vis para poder comentar cómo son los diferentes estilos de lucha que emplean los Jedi con sus sables de luz. Las técnicas marciales combinadas con el uso de la fuerza dan para mucho. Os vais a sorprender. Y en nuestra sección Negro sobre Blanco, nuestro rincón literario, vamos a experimentar un poco. Hemos realizado un diario de lectura, comentando y analizando cada cierto bloque de páginas una novela, a medida que la íbamos leyendo. El experimento, que no sabemos si os gustará cómo queda o no, se ha realizado sobre el título Ready Player One, de Ernest Cline, una novela de culto que ganó por votos los recientes premios Lode del año pasado, pero al que no pudimos hacer entrega de este dudoso galardón honorífico porque no pertenecía al año 2012 sino al anterior. Ready Player One, una de las novelas más frikis que se puedan encontrar, que levanta pasiones y odios, pero que sin duda se ha alzado por encima de otras obras del mismo género y estilo. Por algo será. Tendréis que escuchar lo que hemos hecho para juzgar, si queréis que repitamos ese formato. Nada más, abrimos las puertas romboides de nuestra estación espacial, por lo que es el momento de orbitar alrededor de las galaxias de la imaginación. Comenzamos. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas, difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Los videojuegos vuelven a la órbita de Endor y lo cierto es que por la puerta grande, con una saga que ahora mismo está de actualidad. BioShock. Tenemos por aquí a Rafa Martínez, que es la primera vez que se pasa. Esperemos que no sea la última. Rafa, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que un orgullo y un honor poder estar contigo hoy, hablando primero con la saga que hemos escogido, que sin lugar a dudas es una de las tres mejores franquicias, yo creo, que se han creado en esta generación, y luego porque soy un fiel seguidor del programa vuestro, y para mí pues estar hoy con vosotros, ¿qué quieres que te diga? Me supone un orgullo, la verdad. A ver qué tal sale, que de ilusión y ganas le hemos puesto mucha. Y a ver los oyentes, ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Si les va a gustar o no les va a gustar? Espero que sí. Bueno, pues bautizo de fuego para Rafa Martínez. Vamos a ver si BioShock es tan bueno como tú me has estado aquí comentando a micrófono cerrado. Lo cierto es que yo tuve la oportunidad de probar el primero, me hizo bastante gracia, aunque, bueno, se puede decir que en aquel momento yo no tenía la sintonía, no estaba en la frecuencia de este juego. Porque también hay que decir que BioShock tampoco es que sea un juego para todos los públicos. Normalmente para la mayoría de los gamers es una obra maestra, pero se puede decir que también hay algunas personitas a las que no le puede gustar. Bueno, ¿por dónde empezar a hablar de BioShock? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes tuvieron esta idea? ¿Hubo algún antecedente? En fin, pongo los micrófonos de Lode en tus manos. Bueno, pues claro, por supuesto que hubo antecedentes, ¿no? Aunque nos vamos a centrar solo con los juegos BioShock y los tres juegos, por así decir, hay un primer juego que no es precisamente de la franquicia BioShock y ni siquiera lleva el nombre BioShock, pero que sí que se considera que fue el antecedente, que es System Shock 2. Es un juego que salió para PC en el año 1999 y que fue desarrollado por el equipo de Irrational Games, que es el mismo que desarrolla BioShock 1 y BioShock Infinite, y que su cabeza visible, que es Ken Levine, es el arquitecto y el que piensa absolutamente estos mundos tan, tan distintos de todo el resto de juegos que podemos encontrar y de la mente pensante, por así decir, de donde sale todo, ¿no? Y de donde se crea todo. Ken Levine fue hablando así rápidamente sobre su persona, pues es un guionista frustrado, gracias a los jugones, que fue un guionista frustrado, porque a pesar de que su intención era poder triunfar en el mundo de Hollywood, hizo algunos guiones de algunos capitulitos de serie, pero realmente fue cuando se tuvo abocado a tener que meterse en el mundo del videojuego casi por casualidad, cuando empieza a desarrollar todo su potencial. Y te digo que fue una suerte para los jugones, fue algo parecido al caso de Kojima, del director de Metal Gear Solid, que son directores frustrados, pero por suerte son excepcionales directores de videojuego y con unas ideas tremendas, además al no ver directamente de esta fuente. Entonces, de su cabeza sale todo, y como te comento, el primer videojuego fue System Shock 2, pero que al ser un juego que fue exclusivo de PC, realmente no fue un juego que crítica lo puso por las nubes, siempre hablando que fue una obra maestra y está considerado un juego de culto a día de hoy, pero fue un juego que jugó poca gente. Y a día de hoy también te digo, yo le he pegado un vistazo, lo tenemos en Steam desde hace una semana o 10 días en la plataforma de descarga de juegos de PC, pero se hace farragoso, es difícil. Era un juego que metía mucho rol, tenía muchas pantallas, tenía muchos menús y no era un juego fácil, pero lo que es la estructura, sobre todo la ambientación y el guión, es muy muy similar a cómo van a ser BioShock y BioShock Infinite. Muy bien, entonces nos vamos a meter ya directamente con este primer BioShock. Uno de estos juegos que a lo mejor, no sé si le ha pasado factura el tiempo, pero que bueno, ya empieza a verse un poquito anticuado, aunque sigue resistiendo bien el paso del tiempo, todavía se ve bien, ¿no? Sí, se ve muy bien, se ve. Yo los he rejugado ahora y realmente BioShock, el fuerte no es la tecnología, no son juegos que gráficamente destaquen mucho en cuanto a tecnología gráfica, en cuanto a potencia bruta, podríamos decir. Donde BioShock no tiene rival, y además lo digo con conocimiento de causa, y es que es así, o hay muy pocos juegos que sean capaces de competir contra él, es en el diseño y en la ambientación, sobre todo. Entonces, todo lo que no es capaz de llegar con una potencia bruta o con una potencia gráfica como otros juegos sí que son capaces de poner en pantalla, él lo compite pues con unos diseños de arte espectaculares, una ambientación cuidada hasta el más mínimo detalle y que además con unos mundos que no vamos a ver en ningún otro juego porque son total y completamente inventados, no están inspirados o basados en ciudades que puedan existir. Y ahora cuando nos metamos más a fondo vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Tanto de Rapture como Columbia, que son los dos escenarios de los Bioshock principales. Entonces, el paso del tiempo de momento no ha pasado muy mal por el primer Bioshock. Infinite ha salido hace apenas 3 meses, o sea que por este sí que es imposible que haya pasado el tiempo mal. Además, según tu criterio, por lo que hemos estado hablando antes, es una de las 3 mejores nuevas franquicias de la generación actual de, bueno, por lo menos de consolas, ¿no? Aunque este juego también se puede jugar en PC. Esta generación, que ya está un poquito renqueante, estamos en el sprint final. Están saliendo todavía muchos juegos que son los que explotan al máximo el potencial de esta maquinaria. Pero dentro de esta nueva generación, tú dices que es de las 3 mejores sagas nuevas, insisto. Exactamente, sí, para mí sí, además, sin lugar a duda. Sobre todo porque ha sido capaz de aportar cosas diferentes. Es un juego de acción en primera persona, es un shooter de los cuales en esta generación ha sido el género estrella. Pues prácticamente, no sabría decir, pero yo creo que si digo que un 20 o un 25% de los juegos que se sacan o que se desarrollan son de juegos de acción, de disparos, pues yo creo que no exagero mucho, y que los juegos más vendidos son en este sentido, pues tampoco. Cuando hay tanto juego realmente es muy difícil destacar, porque llega un momento en el que las desarrolladoras se copian unos a otros y todo empieza a parecernos prácticamente lo mismo o muy parecido. Además, esta generación se ha tomado la costumbre de sacar un juego cada año en sagas pues tan conocidas como Call of Duty, ¿no? Entonces, en un año es muy difícil que se pueda evolucionar o que se pueda realmente innovar. Bioshock sí que lo consigue y nos trae, o sea, para él el shooter o el disparo, el juego de disparo, es solo un medio, pero para contar una historia. El atractivo principal de Bioshock es el argumento, la argumentación de los guiones que tiene, el argumento que tienen y la ambientación de lo que están inspirados. El juego de disparos en sí mismo, pues es un medio para poder contar la historia, ni más ni menos. Un juego de disparo de estos tipos shoot 'em up. Es decir, en primera persona tú lo que ves son lo que ves es lo que ve el personaje en teoría, ¿no? Exacto, como los Doom, tipo Doom, que yo creo que es el máximo referente de estos juegos, además para la gente, ya que son un poquito más talluditas, pues un Doom de toda la vida. Solo ves el arma, la mano y lo que miren tus ojos. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que el principal fuerte, aparte de la historia, yo creo que el principal fuerte de Bioshock, sin duda alguna, es la ambientación, o sea, el modo en el que te traslada a un mundo en el que ningún otro videojuego te había llevado. La verdad es que es muy inmersivo y es que está muy logrado este aspecto. Sí, totalmente, totalmente. Ya te digo que es hasta obsesivo. Cuando te dedicas a no solamente a seguir el camino trazado, por así decir, que te va a ir indicando el videojuego, sino que te permites el despistarte un poquito, meterte en salas que no tienes por qué pasar por ellas, o hasta, si me apuras, el ver los carteles que están colgados con la publicidad del momento o de las diferentes fabricantes que hay en las ciudades, las etiquetas de las botellas de las bebidas, ves que todo. La música también hace un papel tremendo para que nos metamos. Son juegos que no están contados en la época temporal actual, sino que Bioshock, hablamos que está ambientado en los años 50-60 e Infinite a principio de siglo. Entonces, toda la música, ¿no?, de los artistas de la época con gramolas, además con el sonido típico de la época de gramolas, de tocadiscos, como sonaban antiguamente, es lo que te hace también que te metas en ese mundo fantástico y increíble, y llegar hasta casi pensar que se puede haber creado ese mundo de verdad, y que eso, casi, si me apura, hasta pudo existir. Muy bien. Estamos hablando de que este juego aparece en el verano del año 2007 por primera vez, o sea que realmente se puede decir que es una saga muy muy reciente. ¿Y quiénes eran los máximos desarrollos los máximos desarrolladores, o a quién citarías tú como el responsable de que este juego es lo que es a día de hoy? Sin lugar a dudas es Ken Levine, ¿vale? Además, está considerado a día de hoy como un supergurú del mundo del videojuego. Está en lo más alto de la ola ahora mismo, donde cada proyecto suyo, cada vez que anuncia que va a hacer algún juego en la red, se teorías, conspiraciones, todo el mundo lo espera, por lo que hablamos, porque es un tío que además de hacer muy buenos argumentos, arriesga y que es capaz de crear cosas que no se repitan, entre comillas, y cosas que van a ser novedosas y que van a aportar. Entonces, ahora mismo Ken Levine, pues es, por así decir, se lo rifan, ¿no? Tanto los creadores de consolas como los desarrolladores, para que sea él, las distribuidoras, para que su equipo de Irrational Games, pues desarrollen los juegos para ellos, porque realmente saben que detrás de este tipo y de esta cabeza, lo que va a salir va a ser algo importante. De hecho, se nota mucho que él en el segundo juego, en BioShock 2, no estuvo ni él ni su equipo. Y la bajada, a pesar de que era un buen juego y tenían toda la base, la tenían hecha del primer BioShock, pero se nota muchísimo la bajada de calidad. Y como te decía, o sea, en esa obsesión al detalle hasta la extenuación para que el jugador lo pueda admirar, y son cositas que parece que en un principio no van a tener mucha trascendencia, pero que conforme vamos jugando, pues hace que el juego cada vez vaya. Esas muchas poquitas cosas hacen que al final sea un juego bastante grande y un muy buen juego. Si vamos quitando esas poquitas cosas, vamos, si quitamos una o dos no se nota, pero cuando quitamos bastantes, pues al final la calidad del juego decae y ves que se ha notado la falta o la ausencia de su creador y de su cabeza pensante. Muy bien, pues yo creo que ya directamente nos vamos a meter más o menos con esa ambientación, con esa historia. ¿De qué va exactamente BioShock? Pues los BioShock tienen una característica curiosa de cómo nos van a ir contando la historia, Antonio, porque vamos a tener, por así decir, dos hitos argumentales. Uno es en el momento actual en el que nosotros llegamos como jugador o como el personaje que vamos a llevar, y tiene la forma de desarrollarse el argumento pues como la de cualquier juego, interactuando con otros personajes que te van a ir diciendo pues lo que tienes que hacer en ese momento, por qué hay que hacerlo, porque, en fin, en el momento actual, qué es lo que ha pasado, por qué tienes que ir a este punto, qué le tienes que preguntar a fulano, en fin, como cualquier juego ahora mismo que puedas encontrar en las estanterías. En ese sentido no es muy distinto, pero sí tiene, aparte, como hemos hablado, que son unos mundos utópicos y totalmente distintos, sí hace un hincapié muy grande en contarnos la historia de esos mundos. Para poderlo encontrar, lo que distribuye en los desarrolladores a lo largo y ancho de todo el mapeado es que hay cintas y grabaciones de ciudadanos que han vivido en estas ciudades, o incluso de personajes actuales, que nos van a ir contando lo que ha pasado antes de que nosotros llegásemos, de tal manera que poquito a poco vayamos nosotros montando, como si fueran un puzzle, la historia de lo que ha pasado. No hablo de una o dos grabaciones, hablamos no hablo de centenares, pero sí de más de 50 grabaciones en cada uno de los juegos, sí hay. Esto hace que, por un lado, te vas a ir enterando poco a poco. Hay muchas que son irrelevantes y que te cuentan historias que no tienen ni pies ni cabeza, o que no van a aportar nada al desarrollo, pero sí que hay otras que son claves para poder saber qué es lo que ha pasado cuando tú llegas y qué es lo que... Porque, por ejemplo, en el primer juego, cuando llegamos, la ciudad está totalmente destruida y no sabemos por qué, porque sí que tiene visos de antiguamente haber sido un auténtico paraíso y una ciudad totalmente esplendorosa, y no sabes por qué ha tenido que caer en desgracia y ahora mismo está prácticamente en la ruina. Yo, si quieres, te voy a contar... Además, como en el primero y en el segundo juego son juegos que salieron en el año 2007 y la inmensa mayoría de personas que nos están viendo, yo creo que ya han tenido opción de jugarlo, sin meternos mucho, o bueno, cuando haya algún spoiler lo intentaremos avisar, bueno, lo intentaremos, no lo avisaremos, si te parece bien, Antonio, pues vamos a hablar un poco de la historia de Rapture, que es la ciudad en la que se desarrollan el primer BioShock y el segundo, que además creo que es apasionante la historia. Muy bien, pues adelante con Rapture, nos vamos a sumergir, nunca mejor dicho, en sus calles. Venga, adelante. Bueno, pues Rapture es una ciudad utópica, como comentaba, que fue construida por un visionario, que es Andrew Ryan. Andrew Ryan es un megalómano multimillonario que de los años 40 o por ahí, no nos dice exactamente más o menos ni la edad ni nada del personaje, pero sí que es un hombre que tiene mucho éxito en el mundo, pero está harto de tener que encontrarse atado y ligado a las ataduras sociales que tenemos cualquier sociedad de actual de cualquier país, las ataduras tanto políticas como legales e incluso religiosas. Él es un firme que él está totalmente convencido que el hombre lo que tiene que trabajar es para evolucionar él mismo, sin tener que rendirle cuentas ni a Dios, ni a la patria, ni absolutamente a nadie. Entonces decide construir una ciudad donde las mentes más privilegiadas de la Tierra puedan trabajar sin tener que preocuparse absolutamente de ninguna de estas cadenas y libremente para que la humanidad pueda evolucionar más allá de lo que hubiera pensado. Como ningún país le hubiera permitido construir esa ciudad en territorio de algún país, tiene la genial idea de construirla en el fondo del mar. Y en un punto del Océano Atlántico, tampoco se nos dice nunca cuál es, porque la ciudad quería que fuera secreta y que ningún gobierno tuviera acceso a ella, pues construye una super megalópolis, pero impresionante, porque no pensemos que las ciudades de los juegos de Bioshock son ciudades chiquititas o ciudades sin poco glamour, no, o sea, son unas pedazos de ciudades tremendas donde vamos a encontrar teatros, fábricas, laboratorios, en fin, como cualquier gran ciudad de cualquier continente o cualquier capital de cualquier país, nada más que en escenarios o en ambientes pues bueno, que no son los comunes, no son los normales. Todo iba genial porque fíjate, imagínate una sociedad construida con las mentes más privilegiadas del planeta, pues hombre, eso sobre el papel debe de funcionar. Y todo iba genial hasta que encuentra una investigadora que tiene luego mucha relevancia en el juego, la doctora Tenenbaum, descubre que hay una babosa en el fondo del mar capaz de generar una sustancia que se va a llamar Adam a lo largo del juego, que tiene la impresionante propiedad de modificar el genoma humano. Entonces, casi podemos hablar que va a transformar a los hombres prácticamente en dioses, porque si podemos modificarnos, lo primero que empiezan a hacer pruebas es estéticamente, podemos ser más guapos o más altos o más delgados o más como nosotros queramos, absolutamente sin ningún esfuerzo. Pero también empiezan a descubrir que, bueno, pues que como puede modificar el genoma, podemos tener poderes y ser prácticamente como superhéroes, del tipo pues poder lanzar fuego con una mano o poder lanzar rayos, poder congelar las cosas, en fin, ya te comento, superpoderes, que se van a llamar plásmidos. El negocio de los plásmidos, pues lo ve que eso ahí hay mucha pasta y ahí hay mucho dinero, lo ve un hombre que se va a llamar Frank Fontaine, que era pues un mafiosillo que vivía en Rapture, que se había mudado para allá, y entonces pues ve la posibilidad de hacer mucho negocio y de ganar mucho dinero con esto, y efectivamente así es, ¿no? ¿A quién no le gustaría poder lo primero cambiar su físico hasta quedarse perfecto? Y lo segundo, pues el poder tener poderes o poder ser como una especie de superhéroe, ¿no? Esto le hace crecer mucho a nivel económico a Frank Fontaine, hasta el punto de convertirse en el segundo hombre más rico de la ciudad de Rapture. El primero, lógicamente, es Andrew Ryan y Frank es el segundo. Los plásmidos también, como en cualquier sociedad, pues empieza a resquebrajar y empiezan a haber diferentes estratos y capas sociales, porque había gente que podía acceder a ellos y otra gente que no, y entonces la brecha social se empieza a incrementar, dejando a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres. Y Frank Fontaine empieza a darse cuenta de esto y empieza pues a ayudar a la gente, sobre todo pues los que están más desprotegidos y más desfavorecidos dentro de Rapture. Si recuerdas, te he dicho que la idea de Andrew Ryan, fundador, era pues que cada hombre fuera dueño de su destino. Entonces, el que otro hombre le ayude a alguien está totalmente fuera de la ideología de Andrew Ryan. Por lo tanto, pues empiezan a tener confrontaciones bastante fuertes, y Fontaine, que de tonto debía de tener poco, pues vio la posibilidad de decir, oye, si empiezo a ayudar a las masas y empiezo a apoyarles y tengo además poder económico, puedo empezar a plantearme el moverle el trono a Andrew Ryan y convertirme yo en el nuevo dueño de la ciudad de Rapture. Total, que empieza a suministrar tanto comedores sociales como incluso hasta productos de contrabando de la superficie, como productos religiosos, Biblia y una serie de cosas a los ciudadanos de capas más, de los estratos más bajos, y estos pues empiezan a verle como un líder. Andrew Ryan se da cuenta de la jugada, ve que es un tío peligroso y decide eliminarlo en una redada a la que pues consigue, o según anuncia, consigue matarlo junto a él, junto a sus principales secuaces, y además le roba todo el negocio de los plásmidos. Tengo que comentar también que, llegado un punto, pues empieza a faltar Adam. Este Adam, vamos a suponer también, Antonio, que es como una especie de droga, porque también se empiezan a dar cuenta que el Adam era maravilloso, pero afecta al cerebro de las personas que lo consumen con regularidad, y lo que va creando también son casi personas locas, ¿no? Que de la adicción de este Adam ven que no están muy cuerdos. Podríamos hablar de ellos casi como yonkis. Y como empieza a faltar babosas de estas, de las que generaban el Adam, pues los doctores o los grandes cerebros de Rapture ven que si se le inyectaba esta babosa a las niñas de la ciudad, pues eran capaces de sintetizarlas ellas solas, ¿no? Y creamos lo que se van a llamar las Little Sisters, que también a lo largo del argumento del juego van a tener mucha importancia. Las Little Sisters, ya te digo, que son niñas a las que al implantarles la babosa, pues cambian totalmente su aspecto, son niñas mucho más siniestras, pierden toda su inocencia de niña y prácticamente toda su consciencia o su capacidad de razón y hasta casi de querer, ¿no? Olvidando muchas de ellas a sus padres. Para que las Little Sisters, que eran un producto muy valioso, estuvieran protegidas, se les adjunta como para que estuvieran seguras mientras salían a cosechar el Adam, pues se les adjunta lo que se van a conocer como los Big Daddies o Señor Pompas, que le llaman en el juego con un nombre muy gracioso. Son humanos a los que se les ha modificado su capacidad de razonar para que acompañen como si fuesen perros a las Little Sisters y las defiendan ante cualquier mal que quiera intentar robarles o que quiera intentar quitarles este Adam. Entonces, bueno, pues entre que cada vez se necesitaba más Adam, y al principio las niñas se cogían de unos orfanatos, pero luego también decidieron empezar a quitarle las niñas a los más pobres, o las hijas a los más pobres, secuestrárselas para transformarlas en Little Sisters, pues vemos que la sociedad más baja empieza a revolucionarse con respecto al poder establecido de Andrew Ryan, y como Fontaine ya no está, pues surge un nuevo líder que se va a conocer con el nombre de Atlas, que va a guiar la revolución hacia los más ricos. Todo estalla en la Nochevieja del año 1959, donde Atlas pues lanza un superataque de demoledor contra todos los ricachones que estaban celebrando el final de año en ese momento, con la intención pues de comenzar una guerra civil por el control de Rapture. Andrew Ryan consigue escapar, y a partir de aquí, pues por así decir, vamos a tener que la ciudad se empieza a consumir ella misma. Lo que antes fue una sociedad utópica y perfecta con las mentes más privilegiadas de la Tierra se viene abajo de una manera totalmente escandalosa, gracias sobre todo a la adicción que generaba el Adam y a que no puedes tener unas diferencias sociales muy pronunciadas, porque llega un momento en el que los que tienen que hacer el trabajo sucio se van a rebelar contra el poder establecido cuando consideren que no está muy, que no está la cosa muy bien pagada, o que no está muy bien considerado. Muy bien, pero todo esto nos lo cuenta el juego mientras estamos jugando, o todo esto es una especie de prólogo y nosotros llegamos después. No, esto te lo va a ir contando el juego poquito a poco con las grabaciones que yo te he ido comentando, ¿vale? Algún personaje principal te va a comentar algo, pero cuando tú llegas, que va a ser, si quieres nos metemos ya en el juego, por así decir, en el juego puro y duro, uh-huh. Que es cuando nosotros tomamos los mandos, lo primero que vamos a ver es un accidente de avión, donde el protagonista pues es un superviviente, estamos en medio del océano y vemos una luz a lo lejos como un faro a la que nos vamos a dirigir, y es ni más ni menos que la entrada secreta a este mundo, a Rapture. Cuando nosotros llegamos como personaje, que lo primero que vamos a ver es que la ciudad está, bueno, la vamos primero por fuera, y es una escena increíble, espectacular, porque no podemos imaginarnos que Rapture sea así. Yo, pues no sé, lo compararía casi como lo que pudiera ser, imagínate ir por el desierto de Nevada y tras una duna ver Las Vegas, ¿no? Con todas sus luces, con toda su animación, con todo su esplendor, pues supone algo parecido, ¿no? En el personaje. Y lo que pasa es que eso es por fuera. Cuando nos vamos a meter dentro de la ciudad, vamos a ver que todo está destruido, que está todo patas arriba, y además vamos a tener los primeros encuentros con los humanos que están adictos al Adam, los yonkis del Adam, por así decir, que se van a conocer con el nombre de Splicers, que han perdido todo signo de humanidad, incluso llevan máscaras para no recordar que uno fueron humanos, y lo que es la ambientación en sí mismo que hemos estado comentando antes. Entonces, en la caída de Rapture realmente te la van a ir narrando las diferentes cintas que vamos a ir encontrando por el camino, y algún personaje que nos va a dejar caer qué es lo que ha pasado en esto, qué es lo que ha pasado aquí. Muy bien, entonces la misión, o digámoslo así, el objetivo principal del protagonista, y ya si quieres nos hablas un poquito sobre él, a quién vamos a llevar durante el juego, ¿cuál es? ¿Cuál es ese objetivo principal? Pues lo primero que nosotros pensamos al ver el juego es que lo que queremos es sobrevivir, ni más ni menos. Esa es nuestra misión, y la misión principal es conseguir salir vivo de Rapture. Entonces, al mismo llegar nos va a contactar Atlas, si recuerdas, el líder de las clases bajas, y nos va a pedir que por favor que le ayudemos a que su mujer y su hija, que se encuentran en un submarino, puedan salir de Rapture sin tener que, o sea, y ellos se puedan seguir quedando, continuar con la guerra civil hasta llegar a alguna de las, hasta o que Andrew Ryan mate a Atlas o Atlas mate a Andrew Ryan. Entonces lo que nos va a pedir es que, bueno, Andrew Ryan ha cortado los accesos y las puertas, se les encuentra en otro ala de la ciudad, y te pide que le eches una mano a llegar hasta el submarino, y que a cambio tú pues podrás subirte al submarino y podrás huir de Rapture con la mujer y con la hija de Atlas, y la idea es intentar llegar antes de que llegue Andrew Ryan con sus secuaces, por así decir. La estructura del juego, por meternos ya también en temas de jugabilidad, es básicamente sencilla. Llegamos a un decorado, llegamos a un escenario bastante grande, bastante amplio, que por así decir está dominado por un personaje secundario. Ahora hablaremos un poquito más de ellos, porque los secundarios de verdad son espectaculares. Algunos de ellos ponen los pelos de punta. Donde nos van a pedir o bien que le hagamos un favor, o tendremos que intentar acabar con él porque tiene la llave de acceso para poder seguir avanzando en el juego, o nos va a pedir en algunos casos que le hagamos algún favor y él nos abrirá la puerta. En fin, cada uno tendrá sus requisitos para que podamos seguir adelante. Como te comentaba antes, vamos a tener plásmidos en el juego, que son los superpoderes que nos van a dar, y vamos a poder aprovecharlos, lógicamente, para el combate, de tal manera que, aparte de las armas, como buen juego de disparos que vamos a tener, las típicas de siempre, la pistola, la escopeta, la metralleta, lanzagranadas, todo esto, vamos a tener los plásmidos, y ahí es donde se va a basar la jugabilidad del título del juego. Porque podemos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con una pistola disparar una bombona de butano que haga fuego, prenderle fuego a un osito de peluche con el superpoder de telequinesis, que lo que hace es que levantas los objetos y arrojárselo a unos enemigos que se encuentran encima de un charco de combustible y prenderle fuego. En fin, que las posibilidades que te van a brindar el mezclar plásmidos con armas y con el escenario son bastante grandes. Pero básicamente, como cualquier juego de disparos, lo que se va a tratar es de disparar a todo lo que se mueva y de seguir avanzando. En este sentido, ¿podrías decir que es un juego un poco lineal? Sí, el juego es muy lineal. El juego no te permite salirte de la ruta establecida. Intentaron hasta cierto punto, a pesar de la linealidad, y el argumento es el que es, y es lógico, ¿no? Es un juego que se basa en su argumento, y si nos diera al jugador libertad para poder hacer lo que queramos, pues es difícil, ¿no?, poder construir un argumento que tenga sorpresas, o las sorpresas que no nos va a deparar BioShock, o que podamos hacer, porque si tuviéramos libertad, pues lo primero a lo mejor que diríamos es, mira, pues no quiero ir a rescatar la mujer de y la hija de Atlas, y casi casi si me apuras, pues ya nos hemos cargado el argumento principal del juego, ¿no?, o el inicio del juego. Pero sí que dejaron a la elección del jugador. Cuando nosotros vamos avanzando, nos vamos a encontrar con las Little Sisters, estas niñas, y con su protector, que es el Big Daddy. Los combates contra los Big Daddy son lo mejor del juego, porque son enemigos duros, duros, duros como ellos solos. Además, son muy rápidos. Los Big Daddy, como te decían, eran unos humanos con unos trajes de buzo a los que van atados, que llevan un pedazo de taladro gigantesco en la mano derecha, y aparte pueden utilizar todo tipo de armas, y como puedan ser lanzagranadas o metralletas o pistola, y cuando echan a correr hacia ti y te embisten, pues te pueden hacer bastante daño, te pueden quitar casi media barra de vida. Entonces, primero, para poder cosechar a estas Little Sisters, necesitamos eliminar a los Big Daddy, y aquí es donde, una vez que ya lo hemos eliminado, nos va a dejar el juego, por así decir, tener una elección. Con la niña vamos a poder seleccionar el cosecharla, que es como ellos le llaman, pero realmente es matarla y conseguir el Adam que ella tiene, pero lógicamente es una niña y quieras que no, la decisión moral es importante. A cambio, nos va a dar más Adam, vamos a ser más poderosos en el juego, o por contra, la otra opción que nos da es liberarla, que vuelva a volver a ser otra vez una niña, pero vamos a ser menos poderosos a lo largo del juego. Entonces tendremos que decidir lo que nosotros queramos hacer, o ser crueles, intentar salvar o primar nuestra supervivencia, o directamente pues salvar a la niña, y que sea, y que nosotros pues seamos, no seamos tan fuertes o tan duros. Esto va a influir luego en el final del juego, pero también es cierto que influye muy poquito en el final del juego. El final, digamos que el 95%, hagamos lo que hagamos, va a ser así y es inamovible, y hay un 5% de final que va a variar en función de lo que hayamos hecho con las llamadas Little Sisters. Muy bien, nos has dejado ahí caer el hecho de que tiene el juego secundarios que son geniales. Háblanos así de algunos que te hayan gustado y que tengan importancia relevante en la trama. Pues cuando nosotros vamos a ir avanzando, vamos a ver que tecnológicamente Rapture estaba muy avanzada y que tenía cosas, pues tenía máquinas expendedoras donde nosotros pues vamos a poder conseguir botiquines o armas para las diferentes armas, munición para las diferentes armas de fuego, pero también vamos a encontrar que hay unas torretas automáticas que nos van a autodetectar y van a poder disparar, y hasta incluso bots que nos van a perseguir con una hélice, con metralleta, y nos van a disparar. Se pueden trucar y se pueden hackear y se pueden piratear, de tal manera que en vez de que nos disparen a nosotros, lo que hagan es que disparen a los enemigos. Entonces, para poderlas piratear, vamos a entrar en uno de estos minijuegos que te he comentado antes, que además, pues para los más adultos, los más talluditos, no sé si recordarán un juego que se llamaba Pipe Mania, que consistía en que, bueno, pues teníamos un chorro de agua entrante, un chorro de agua saliente, muchos trozos de tubería desordenados, y teníamos que intentar ordenarlos antes de que el tiempo se acabara para que el agua fluyera en la dirección que nosotros considerábamos. Si conseguimos hacerlo, como te decía, antes de que el agua llegue al final de la tubería, habremos trucado todas las máquinas que nos encontramos, y si no lo conseguimos, pues nos pegará una descarga que lo que nos hará es restarnos un poquito de vida. Esto es latente absolutamente en todo el juego, lo vamos a tener en todo el juego. Y sí que es verdad que al principio es una cosa muy curiosa, al principio está muy bien, al principio es muy divertido, pero también te reconozco, Antonio, que cuando ya lleva 6 o 7 horas de juego, es un coñazo tremendo tener que, cada vez que te encuentras con un boot o con una máquina para que te dispense, porque no tienes suficiente dinero que te pueda dispensar los productos un poquito más baratos, tener que volver a meterte otra vez en el juego. Cada uno se te va aproximadamente un minuto y medio, y llega un momento en el que cuando llevas hecho 100 o 150, gracia tiene la justa ya, y está, lo, llegas hasta incluso a aborrecerlo. Pero son detallitos que se agradecen dentro de lo que es la, para romper el dinamismo de tanto matar o de tanto avanzar, realmente se agradecen bastante que tengamos esto. Muy bien, ¿es un juego difícil? Tiene diferentes niveles de dificultad y realmente no, en el nivel fácil no son juegos difíciles. De hecho, además, como te comentaba, lo que Irrational Games, los desarrolladores, quieren por encima de todo es contarte una historia. Y la idea es que cualquier persona, aunque no haya jugado nunca los videojuegos, siquiera pueda por lo menos pasárselo. Entonces te va a perdonar mucho el juego si lo pones en un nivel fácil. Si lo ponemos en niveles ya más difíciles, supone un reto, pero tampoco algo imposible, ¿eh? No es algo... Porque tiene una particularidad, y es que cuando nosotros morimos, esto es común a todos los juegos de Bioshock, revivimos bastante cerca de donde nos han muerto, pero en vez de revivir otra vez nosotros y a los malos que hayamos matado, revivimos nosotros, pero los malos que hayamos matado siguen muertos. De tal manera que si te matan 3 o 4 veces, cada vez hay menos malos y cada vez es más sencillo el seguir avanzando. O sea que no es un juego difícil, es un juego que se puede terminar perfectamente. Y en nivel fácil eres prácticamente inmortal, o sea, no mueres nunca, aunque no hayas jugado nunca un videojuego. Muy bien. Bueno, vamos a meternos en el apartado del audio. Ya has dejado caer antes que la banda sonora está muy, muy bien lograda, está muy adaptada a la ambientación. Uh-huh. Pero bueno, si quieres dar algún detalle más sobre el asunto de la banda sonora. Pues sí, realmente es de la banda sonora habría dos, bueno, y también los efectos de sonido, ¿no? Lo que es la banda sonora propia del juego, creada por el juego, pues tiene prácticamente un tema o dos temas, no tiene muchos más, que los toca en muy poquitos momentos, porque lo que Rapture, o sea, lo que el videojuego también quiere transmitirte es la sensación de soledad. El único cuerdo casi que podríamos decir que está por Rapture eres tú. Eres el único habitante cuerdo que va por la ciudad, o casi el único, ¿no? Entonces, no hay música según vas avanzando, porque lo que el juego también quiere transmitirte es esa sensación de que estás tú solo en una ciudad enorme, además que está bajo el agua, donde el sonido suena de otra manera, y no hay música. Pero sí que vamos a encontrar lo que te comentaba antes, diferentes gramolas con canciones de la época, algunas son tipo blues, alguna cosilla así, pero que lo que nos van a hacer es ambientar más que otra cosa. Además podemos llegar y apagarla sin ningún problema. Y luego vamos a tener lo que es la banda sonora del juego, que a pesar de ser muy escasa, en los momentos en los que suena es sublime, con mucho violín, muy tétrica, por así decir, muy oscura, pero también muy emotiva. Entonces, en ese sentido, la banda sonora también se cuida mucho. Y luego los efectos de sonido, que como te comentaba, estamos prácticamente casi, se podría decir, como en una especie de submarino gigantesco. Entonces vamos a oír sonidos muy metálicos, el agua fluir en diferentes sitios, y cascadas, goteras, en fin, los efectos de sonido están muy logrados, realmente están bastante bien. Bueno, el juego está completamente en español, tanto el doblaje como los menús y todo eso, ¿no? Sí, totalmente, y la forma cuando hablan los diálogos, todo es en español, y un doblaje bastante bueno, por cierto, uh-huh. No es el doblaje típico de siempre de todos los videojuegos, sino que transmite, o sea, Andrew Ryan, cuando lo oyes hablar, te da la sensación de ser un tío, de ser un visionario y un poderoso y una persona arrogante y lo que debería de ser este tipo de personas, ¿no? O cuando hablas con la doctora Tenenbaum, que fue la creadora de las Little Sisters, que está arrepentida por haber creado de niñas inocentes los monstruos que son, pues también se le nota, ¿no? La que habla pues como si fuese prácticamente una madre. Entonces, está muy bien doblado, está muy bien conseguido el doblaje en este juego. Uh-huh. Muy bien, pues ya vamos a ir, si quieres, dando, digámoslo así, una especie de carpetazo en este primer Bioshock con las conclusiones finales, y ya vamos a pasar al segundo. La verdad es que está muy bien mirado este juego. En su momento impactó muchísimo, pero incluso a día de hoy la gente tiene muy grato recuerdo de él. Así que casi me gustaría también que no solamente que concluyéramos en el sentido de lo bueno que es este juego, sino que nos dijeras alguna pega también, porque algún fallo tendrá, ¿no? Digo sí, yo. Sí, por supuesto. O sea, el juego perfecto no es, ¿eh? Además, tiene principalmente, a ver, no se me entienda mal, el juego es una obra maestra, de verdad, el juego es un auténtico juegazo y tiene momentos y escenas, los que lo hayan jugado recuerdan sobre todo una que va a pasar o ha pasado a los anales de la historia del videojuego, porque aparte de lo impactante que es, está muy muy bien construida la escena, con unos planos increíbles y bueno, no quiero desvelar nada por si alguien queda que no lo haya jugado. Pero bueno, vamos, el despacho de Andrew Ryan es famoso en la historia del videojuego, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy bien y ya te digo que tiene cosas que pasarán a la historia. Pero por otro lado, el juego sí que es cierto que cuando pasa aproximadamente el 75% del juego, nos desvelan muchísimas cosas y muchísima información y el argumento, por así decir, es como si ya prácticamente se cerrase. Nos quedan ya muy poquitas cosas por saber y, sin embargo, nos queda un 25% aún de juego por terminar. Entonces, ese 25%, hemos dicho antes que los juegos de Bioshock se basan en el argumento y la ambientación. De ambientación llevas 8 horas viéndola y ya prácticamente la conoces de sobra. Y ese 25% que nos queda restante, si nos han quitado el argumento, pues realmente se nos queda un juego ya que se nos hace cuesta arriba. Lo que queremos es terminarlo cuanto antes para ver si lo que falta. Supieras. Estás guapísima. Qué buena se nos cara. Está colando si aquí. Eso te iba a decir. No sé qué es esto, tío. Se nos ha colado spam total y absolutamente. Yo estaba aquí mirando Facebook. A ver si nos... En fin. Bueno, no pasa nada, también tienen que comer los de publicidad. Qué cabrón. Luego le piden la minuta y arreglado y ya está. Bueno, después de este pequeño incidente imprevisto, estábamos ya, digámoslo así, en la recta final de este primer Bioshock. Estabas tú en tus conclusiones finales antes de que Claudio Serrano y su amiguita nos interrumpieran. Así que, por favor, pues sigue donde lo habías dejado. Bueno, nada, pues ya prácticamente lo poquito que nos quedaba por comentar de puntos o cosillas a mejorar de cara a futuros juegos era pues que lo del pirateo, lo que te he comentado antes de lo de las tuberías, llega un momento en el que se hace muy repetitivo y de verdad es cansino y cada vez que tienes una y la tienes que piratear te dan ganas de tirar el mando por la ventana. Igual que los enemigos hay de muy pocas clases y siempre con las mismas rutinas y siempre actuando de la misma manera. Entonces ahí también podrían haberse trabajado algo más el interactuar con más gente. Iría a lo mejor un poco en contra de lo que es el argumento, porque si en Rapture eran humanos, tampoco podemos ponernos a buscar enemigos muy diferentes de lo que eran una persona. No podemos meter elementos que no fueran ni mecánicos ni nada. Y luego sí que la historia, aunque yo la he intentado contar de alguna manera, es difusa. O sea, la historia de Rapture, por el sistema que te he comentado de ir encontrando las diferentes grabaciones, es difusa porque como se te escape una grabación clave o una grabación que va antes que otra, no la puedas recuperar, pues luego va a haber partes del argumento que no nos vamos a enterar muy bien. Y lo que yo sí que creo que es una de las principales lastras y donde hasta llega el punto que no indigna, pero sí que cabrea un poquito, que es la escena final. Porque después de vivir una aventura como la que has vivido, después de conocer unos personajes como los que has conocido, el final prácticamente te lo pulen en una pantallita de 30 segundos, hablando muy rápido hasta que hemos llegado. Y ahí me recordaba casi a los arcades de los años 80 con un Game Over, Thank You for Playing y otra cosa mariposa. Entonces sí que eran temas que debían de haber corregido, que son pequeñas pegas que se les puede poner al primer Bioshock. Bueno, por aquí hemos anunciado en nuestras fanpage de la órbita de Endor que estábamos hablando sobre esta saga, sobre esta trilogía, y por aquí tenemos algunos comentarios. Vamos a hacer un muy breve primer bloque. Por aquí tenemos a Jandro Revert, que dice: increíble forma de contar la historia sin cortar el gameplay, es decir, que nos cuenta una historia así muy interesante sin dejar de jugar al juego, que es lo que queremos, de forma paralela, casi subliminal. Lleno de detalles como carteles, fotografías, pancartas, el nivel de detalle que decías tú antes, Rafa, etcétera, que te permiten conocer la historia de Rapture si te paras a fijarte un poco. Como juego, uno de los buenos, pero como ejemplo de narrativa en videojuegos, de lo mejorcito. Hablo de Bioshock, por el primero, porque el segundo perdió mucha fuerza. Y el tercero, aunque no lo he terminado, parece que ha recuperado todo lo bueno del primero. Y lo hace mucho más espectacular. Bioshock es digno de rejugar infinitas veces, aunque la segunda entrega es fácilmente olvidable. Tengo entendido que hay firmadas dos o tres entregas más, siguiendo la trama de Infinite. ¿Qué podéis contarnos de esto? Bueno, pues a lo mejor no es el momento de comentarlo, pero por si luego se nos olvidase, te lo pregunto ya. ¿Es esto cierto que hay firmadas dos o tres entregas más de Bioshock? Yo te diría oficialmente de momento, y además lo a Ken Levine lo dijo, lo anunció hace poquito, están previstas los descargables típicos de Bioshock Infinite, y es en lo que están centrados ahora mismo. De hecho, ha pedido paciencia a todos los fans, porque parece que les va a llevar algo más de trabajo de lo que tenían previsto. También es porque mientras estaban desarrollando el juego, pues estaban centrados en el juego. Que nadie le quepa la menor duda que Bioshock va a seguir habiendo, segurísimo, porque es un juego con un éxito tanto de crítica como comercial muy grande, y donde hay dinero, pues se van a seguir haciendo juegos. Pero bueno, esto que dices va a seguir, porque el tercero pues no ha resbalado como el segundo, pero con el segundo, y ahora vamos a hablar sobre ello. Se ganaron esta gente muchísimas críticas negativas, con lo cual va a seguir Bioshock, porque Infinite un poco ha vuelto a poner la saga en el candelero, en el centro del escenario, y con bastante éxito. Se arriesgaron, luego lo contaremos cuando hablemos de la tercera parte. Tenían que cambiar, está claro que no podían seguir haciendo más de lo mismo. Con el 2 fue un error, ahora hablaremos, insisto. Pero bueno, si con el tercero se lo hubieran pegado otra vez, tú imagínate que Infinite hubiera sido un fracaso. Lo que pasa es que no está siendo así, está teniendo muy buena acogida, pero ahora mismo no estaríamos hablando de estas nuevas entregas, ni cuarta, ni quinta, ni ninguna más, claro. Digo yo, vamos. Fíjate, yo creo que el primer Bioshock fue estuvo tan grabado en la mente de los jugadores, que a pesar de que el segundo, que ahora hablaremos de él y hablaremos por qué falló, que tampoco fue un fallo súper estrepitoso, lo que pasa es que cuando vienes de la excelencia, en cuanto bajas un poquito, que es lo lógico y que es lo normal, pues te llueven palos por todos los sitios. Pero yo creo que aunque Infinite no hubiera sido al final como realmente ha sido, si no hubiera sido con el nombre de Bioshock, pero juegos parecidos desarrollados por Ken Levine, habríamos tenido segurísimo, o sea, seguro. Lo bueno es que, bueno, pues como Infinite ha sido un éxito, pues lo tendremos. Lo que yo ya no me atrevo a decir, y no hay ningún anuncio oficial, porque además es muy pronto, es si seguiremos con la misma ambientación o volveremos a cambiar totalmente de tercio y nos iremos a una historia y una ciudad totalmente nueva en el futuro de Bioshock. Muy bien. Bueno, pues continuamos aquí con los oyentes. David Alonso González dice: empecé el primero hace unas semanas y no sé si seguiré con él. La ambientación es sublime, recuerda muchísimo a Dark City. Como juego, personalmente se me antoja aburrido y repetitivo. Pues yo sé que hay mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero yo sí estoy de acuerdo con David, con nuestro oyente. A mí la ambientación me parece brutal, y solo por desplazarme por esos escenarios y ver todo lo que el juego te enseña, disfruté bastante de Bioshock, pero sí es cierto que lo que es la dinámica del juego al final acaba cansando. Sí, sí. A ver, yo te doy totalmente la razón. Eso es cierto. Y además, lo que te he comentado antes, se hace muy, muy, muy patente en el último cuarto del juego, más o menos, donde lo que te comentaba, o sea, no nos da un motivo argumental para seguir jugando. Y solamente con la dinámica de juego nos damos cuenta de que dice, mira, llevo 8 horas o las horas que lleve haciendo exactamente lo mismo. Llega a un sitio, limpia de enemigos, con los mismos plásmidos, con las mismas armas, y sí que ahí se denota sobre todo el que cansa. Y cuando no tienes algo que te haga tirar, que tire del personaje, decir, bueno, quiero seguir adelante porque aunque me aburre el juego, pero tengo tantas ganas de seguir sabiendo la historia que lo puedo perdonar. Al final no pasa, y es donde de verdad se ve que el juego, la mecánica del juego, pues es repetitiva y se hace más latente, y fue una de las grandes críticas en el segundo juego. O sea, si continuamos sin argumento y sin nada en una nueva parte, pues la gente se aburre. Claro, hay que darle cositas un poquito más novedosas, algo que cambie. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Bueno, pero aún así hay mucha gente que no está de acuerdo, que dicen que este juego es perfecto de principio a fin, así que aquí ya estamos hablando de simple opinión. Abraham Moral Toro dice: soy más de Mass Effect, dice, y este lo tenía en la Xbox y se me jodió con las putas luces rojas de la consola. Me lo bajé el otro día por Steam para probarlo en PC, que está a 9 euros, y no me sale el sonido, nos comenta aquí Abraham. He leído que hay algún truco por ahí para sacarle el sonido, pero me puse a rejugarlo y me dio mucha pereza. Nada, luego nos cuenta que sigue con Mass Effect, pero que se pasará a jugar a Bioshock cuando acabe. Sin sonido. Esto del sonido, ¿te suena a ti de algo? No sé, alguna, no sé, que mire alguna configuración, driver de la tarjeta o algún, algo raro debe de haber ahí, porque además no es un juego que requiera algo especial o que requiera alguna cosa diferente que cualquier otro juego. Que mire alguna configuración o que le suba el volumen a los altavoces, a ver si va a estar ahí el problema. Además, ¿cómo vas a jugar a un videojuego sin sonido? ¿No? Es como ver una peli sin sonido. Yo es que no, sería incapaz de jugar sin sonido. No, es imposible. Y no más puedo, este juego, no, donde al estar doblado al castellano, sí tiene subtítulos, pero hay muchos momentos de la trama que no tiene subtítulos, entonces te lo vas a perder. No sé, yo digo lo que tú, no me imagino jugar a un juego sin sonido, ¿eh? Bueno, y ya acabamos este primer bloque, luego tendremos otro más adelante, con Richardson Starkiller, que dice: el primero es un juegazo, la ambientación y atmósfera que consigue es perfecta. La historia es interesante y solo al final se les va un poco de las manos. De hecho, la mayor pega que encuentro es lo escueto del vídeo, que sirve de epílogo tras el acelerón final. El Bioshock 2 lo encontré demasiado repetitivo. Creo que no supieron innovar lo suficiente como en otros ejemplos coetáneos como el Death Space 2 o el Arkham City, el de Batman. Al Infinite le echaré el guante en breves, que tiene pintaza, y después de vuestro especial a ver quién se resiste. Bueno, lo vamos a dejar aquí, luego seguimos con los demás comentarios que nos vayan llegando. La cuestión es que nos metemos ahora ya directamente y sin más dilación con Bioshock 2. Rafa, solamente unos añitos después, en el 2010, ya llega este juego. Y bueno, aquí ya hay algunos cambios porque, como tú ya has comentado antes, Ken Levine, que de algún modo era el alma mater de este primer juego, aquí ya no estaba, y esto parece que hace que se resienta un poco el resultado final. Coméntanos un poco todo esto, Rafa. Pues efectivamente, o sea, el Bioshock 1 supone un éxito tremendo, tanto de crítica como de público, y con unas ventas muy importantes, y lo lógico y lo normal es que la desarrolladora pues quiera seguir sacando dinero de un producto antes de que se enfríe. Entonces, Ken Levine, el desarrollador, primero empieza a investigar en hacer algún tipo de precuela de este videojuego, de este primer Bioshock, en donde nos contasen en la segunda parte los sucesos que tuvieron lugar antes de nuestra llegada, de ver por qué se inicia la guerra civil, esas disputas entre Andrew Ryan y Fontaine. Los aficionados nos volvimos locos pensando en decir, bueno, esto debe de ser increíble si nos pudieran contar la historia que tiene lugar antes de Rapture, y sobre todo por poder ver Rapture ya no destruida, sino en todo su esplendor con esos escenarios. Pero al final, pues Ken Levine decide centrarse en su próximo videojuego, que sería Infinite. Y la desarrolladora pues decide de dejarle la continuación a un equipo de desarrollo que es 2K Marine, que estaba formado además por diferentes equipos pequeños. Era el primer juego que hacían, por así decir, era el primer juego grande que hacían todos estos equipos de desarrollo pequeñitos que habían formado para hacer uno grande. Y eso pues se nota. Además, yo creo que tuvieron un error importante de marketing. En el mundo del videojuego, cuando tú numeras una saga, es porque el juego realmente va a ser relevante. O sea, si vamos a tener, por ejemplo, Assassin's Creed 2, hubo tres juegos antes de poder pasar al 3, y no se les ocurrió ponerle Assassin's Creed 3, pues era el de la Hermandad y era el Revelations, pero todos pertenecían al universo y al mundo del 2. Cuando ya ponemos el número 3 detrás, es cuando cambiamos totalmente esta ambientación. Entonces, que Bioshock 2 se llamara 2, yo creo que a nivel comercial fue un error, porque estamos acostumbrados los jugadores a que nos ofrezca algo totalmente nuevo cuando va seguido de un número, y no fue así. Realmente fue un juego que, oye, en su derecho estaban, lo que pretendían era seguir sacando dinero de una ambientación, aprovecharse del tirón que tuvo el primer juego, pero arriesgaron muy, muy poco, por no decir que nada. Y bueno, pues no es que saliera un mal juego, porque el juego es un juego aseado, no se le puede poner pegas demasiado grandes, pero era de tremendamente continuista, muy, muy continuista. De hecho, un buen amigo mío me ha dicho que es una especie de DLC muy largo. del primero. Efectivamente, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa sería la mejor manera de catalogarlo. Era una época en la que los DLC no estaban tan extendidos como ahora, ¿eh? En el año 2010. Si no, yo estoy seguro que lo habrían hecho dos partes o alguna cosa así y nos lo habrían servido. También hay que tener en cuenta que cuando sale el juego, pues sale a precio de videojuego normal y corriente de sus 60 eurazos. Entonces yo entiendo a la gente que en su día lo comprara de salida, que cuando se pone a jugar y ve que es igual que el Bioshock 1, pero en malo, pues realmente esas cosas cabrean, ¿vale?, al jugador. Intentaron también meter, o con la excusa de poder meter, un modo multijugador, pero cuando, o sea, la experiencia de Bioshock es que es para que la juegue una sola persona. Como te decía antes, tú estás solo, aislado, en una ciudad utópica. Si metemos más gente, pues la cosa cambia. O si queremos crear un mundo multijugador, pues creo que no es el mejor sitio. Y luego tampoco lo llevaron con mucho acierto, porque no tenían ni siquiera experiencia en hacer este tipo de juegos. De todas formas, vamos a ver, hay juegos que tienen que ser necesariamente continuistas, porque la gente no quiere tampoco demasiadas novedades. Yo creo que juegos del estilo de Gears of War o de God of War, yo qué sé, es que la gente lo que quiere es pues más de lo mismo, más acción y punto y final. Pero sí es cierto que hay otros juegos donde el continuismo, ¿no?, entre comillas, pues siempre es un error, ¿no? Y este pues es uno de esos ejemplos, ¿no? El que sea más de lo mismo otra vez no funcionaba. Pero no sé, chico, la premisa fundamental daba, en fin, creaba bastante hype. O sea, la idea de controlar a uno de estos Big Daddies, ¿no?, que habíamos estado viendo en el primer juego como enemigos temibles, y el saber que ahora tú ibas a meterte en esa piel, por decirlo de algún modo, sonaba sugerente. ¿Por qué falló? Porque era solo continuista, tendría que haber más fallos, más. ¿Dónde estaban las otras claves, ¿no?, que hicieron de este juego pues un juego mediocre y completamente prescindible, que uno se puede saltar y del 1 al 3 perfectamente? Mira, sobre lo que me comentabas, el fallar sí que es verdad que solamente es por eso, pero lo hemos comentado ya un par de veces en el especial. Bioshock es básicamente argumento y ambientación. Porque además lo comentaba alguien en Facebook, el sistema jugable, cuando llevas mucho tiempo, aburre. Te das cuenta que el sistema jugable pues es divertido cuando te lo mezclan con más cosas, pero no puedes apoyar, o sea, uno de los pilares de Bioshock no es su jugabilidad, no es su manera de jugarlo, porque es muy repetitivo. Entonces, cuando nos cargamos, que es lo que pasó en el segundo, la ambientación ya la conocemos, y la conocemos además más que de sobre, y sabemos la historia de Rapture porque nos lo han contado en el 1. Y el argumento es un argumento ramplón, que tampoco es que sea algo que te invite a continuar o a querer saber. Los personajes no tienen el carisma que tenían en la primera parte, nos vamos a quedar con la jugabilidad. Y si vemos que la jugabilidad no es el fuerte del juego, pues lo que va a hacer es un juego cansino, repetitivo, donde siempre es lo mismo y que a la larga pues va a caer en las críticas. Aparte, lo que te he dicho, o sea, la primera parte estaba en el Olimpo de los juegos, estaba en lo más alto del mundo del videojuego. Además, porque salió al principio de generación, no tenía con qué competir tampoco. Luego ya se ha ido viendo que, bueno, pues se pueden hacer ese tipo de juegos. Pero cuando salió el primer Bioshock, es que había muy poquito donde elegir. Entonces, y era al principio, pues traía ideas que no se habían podido llevar nunca a cabo en la generación anterior, en PlayStation 2 o en los PCs anteriores. Entonces, realmente el juego estaba muy, muy bien considerado. Y en este 2, pues la cosa continúa tanto que se pasa. Lo que me comentabas de llevar a un Big Daddy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y era lo que el as en la manga que intentaron conseguir, que la gente pues se muriera o se pirrara por llevar a un Big Daddy. ¿Cuál es el problema? Pues que llevar a un Big Daddy o llevar a Jack, que es el protagonista de la primera parte, a nivel jugable es exactamente igual. Se mueven igual, hacen lo mismo. Armas a un lado, plásmidos en la otra mano, o sea, armas en la mano derecha, plásmidos en la mano izquierda, aunque cambiaron un poquito lo que fue la forma, la jugabilidad, pero es que era exactamente igual, no era diferente, no había algo. Te dicen que es Jack y te lo crees igual, una vez que te pones a jugar. Y más un juego de acción en primera persona, donde lo que tú no ves al personaje, ves lo que ven sus ojos. Solo ves sus manos. Entonces, vale, sí, llevo un Big Daddy, pero como si me quiere decir que llevo una vaca lechera. Es que me da igual. Pero Jack no podía ir en, digámoslo así, en fases por el agua, ¿no? Sin embargo, no. Como Big Daddy sí podías, porque como llevabas la escafandra, podías seguir respirando. ¿Esto no suponía un aliciente o no aportaba un toque de distinción con respecto al primero. No, por lo que veo. No, no, porque es que Bioshock 2 además comete otro gran error. Hemos dicho antes que Kell Levine arriesga y por eso los juegos pues serán mejores o peores, pero por lo menos se les reconoce. Aquí, pues oye, podrías haber arriesgado, haber hecho combates en el agua, por ponerte un ejemplo, o poder haber hecho algo que realmente te dé la sensación de que llevas a un Big Daddy en esos paseos que vas a tener bajo el agua, pero es que se convertían única y exclusivamente en eso, en paseos. La única acción que podías hacer, aparte de caminar por debajo del agua, es cosechar el Adam de las babosas que te ibas encontrando, que o sea, es que no, simplemente te acercas, le das al botón A, la recoge y sigues andando. Entonces, el andar por el agua no tiene ningún aliciente, simplemente es pues un pasillo donde conectas el punto A con el punto B, voy bajo el agua, pero como ni hay enemigos ni puedo hacer absolutamente nada, pues es algo que no aporta nada, ni a la jugabilidad, ni a la historia, ni a nada. Entonces, y sigue siendo un juego lineal de estos, de haz esto y hasta que no acabes no puedes ir a otro punto, o sea, un pasillo se puede decir. Sí. Igual, con la diferencia que comentábamos antes, que en el primer Bioshock los personajes secundarios, los jefes, por así decir, de las zonas que se quedaban, tenían una personalidad arrolladora. Yo recuerdo el tipo que era artista, que quería que te pide que le ayudes a terminar su obra, pues según tú ibas avanzando, ibas viendo las obras que el tío había ido creando, las esculturas que había ido creando, y de verdad es que se te ponían los pelos de punta, y ver que ese tío estaba loco como una cabra. Pero las conversaciones que tenía contigo eran profundas y desarrollaban al personaje hasta el extremo. Aquí no, o sea, aquí es que los personajes secundarios son absurdos. Hay un periodista, hay la niñera de Eleanor, que ahora hablaremos un poquito de quién es Eleanor y del argumento de por qué somos un Big Daddy y todo esto, pero son simplones, no te cuentan nada que no sepas, ni te incentivan a querer ayudarles o como pasaba en el primer juego, si me apuras a querer matarlo. O sea, cuando veías lo que habían hecho en el primer juego, el cirujano plástico que se había vuelto loco, lo que había estado haciendo con diferentes mujeres de Rapture, de verdad te entraban ganas de entrar al despacho donde estaba el tío y pegarle un tiro, con perdón, yo no soy tan violento, pero bueno, en un videojuego se perdona. En este no, en este es que te da exactamente igual lo que les pase. No, pues vale, si quieres vivir bien y si no, también. Yo sigo mi camino, sigo mi pasillo y Santas Pascuas. De todas formas, está muy claro que la ciudad de Rapture era el auténtico protagonista, muchísimo más que Jack, en mi opinión. Tenía más carisma la ciudad que cualquier otro personaje. Y claro, pues el simple hecho de volver allí otra vez, pues debería ser interesante. Pero se volvía otra vez a los mismos escenarios, atravesaba las mismas salas, los mismos pasillos, o no exactamente, pero todo era muy parecido. No sé, era otra vez más de lo mismo, también en este sentido. Era más de lo mismo, pero no eran los mismos escenarios. En eso, por lo menos, sí que tuvieron el detalle de cuidarlo, ¿no? Pero de los escenarios, fíjate, yo me quedaría, creo que es en la primera o segunda pantalla, que hay un parque de atracciones de Rapture. Muy divertido, además vas viendo que lo ha hecho Andrew Ryan y que era pura propaganda política para enorgullecerle a él y para hacerle creer a la gente pues lo que era Rapture y todo eso. Y según vas visitando diferentes atracciones, se hace muy divertido y como además es al principio, dices, oye, mira, por lo menos si mantiene el nivel, pues estos escenarios están pensados, ¿no? Están trabajados. Pero luego, conforme vas avanzando, es que vas viendo que son todos iguales. Volvemos, pues eso, al laboratorio de turno, a la ciudad o mini ciudad dormitorio dentro de Rapture que está destruida, a la zona de tiendas, es que es más o menos lo mismo y casi si me apura yo, es que me pones una pantalla de uno de los escenarios y no soy capaz de decirte si pertenece a la pantalla de tal o la pantalla de cual. Más o menos eran todos muy muy parecidos, eran prácticamente iguales. De todas formas, tengo entendido que por lo menos si en Bioshock a lo mejor el juego estaba muy bien, pero el final era muy poquita cosa y estaba muy poco currado, sí es cierto que aquí por lo menos los finales se lo curraron un poquito más. Había varios diferentes y por lo menos te dejaba mejor sabor de boca, aunque para eso tuvieras que tragarte un juego bastante coñazo, por decirlo así. Sí, pero tampoco pienses que eran unos finales súper, súper elaborados. Es verdad que era una escena, es que el primero era tan pobre que con poquito que hubieran hecho lo había mejorado. Y aquí lo que sí te vamos a tener son seis finales distintos, realmente tres bastante diferenciados con, o sea, tres bastante diferentes, pero y dentro de ese grupo de tres y tres, pues esos tres tendrían algún detallito distinto, pero no es, o sea, la escena es más larga, vamos a poder decidir incluso al final del todo si queremos que pase una cosa o si queremos que pase otra, pero al final tampoco es un final que te emocione o que te diga, bueno, pues ha valido la pena, a pesar de que el juego es mediocre, solamente ver este final o que me ha sorprendido o que me ha emocionado, pues bueno, pues merece la pena. No, tampoco es. Te vas a YouTube, de verdad, te lo ves y casi que te ahorras el tener que estar jugando. Estamos siendo también muy catastrofistas, ¿eh? Ojo, yo creo que el segundo juego tampoco es que fuera tan malo como lo estamos pintando, pero sí que es verdad, de hecho no le puedes poner unos peros muy grandes, el juego no tiene errores muy grandes, lo único que le estamos criticando es que era muy continuista y en una historia cerrada como fue la primera, es que claro, tenía que inventárselo todo, tenía que volver a inventar personajes, tenía que volver a inventar todo este tipo de cosas y no tienen el carisma ni el gancho de lo que ya conocíamos, y la sorpresa que supuso el primero o el mundo de Rapture la primera vez que lo vemos, aquí ya no existe. Entonces... pero yo creo que en este sentido lo que falló es que no abrieron fronteras, o sea, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la saga Arkham de Batman. Está claro que el primer juego está muy bien, todo ocurre dentro de este psiquiátrico, el psiquiátrico de Arkham Asylum, y está muy bien, es muy bonito, es justo lo que el juego necesita. Pero en el segundo se abrieron fronteras y ya sales a un fragmento importante de la ciudad. Claro, si el segundo juego de Batman hubiera sido otra vez en Arkham Asylum con nuevas salas y tal y todo lo que tú quieras, pero otra vez escenarios muy cerrados y tal, pues hubiera sido un poco un Bioshock 2. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, realmente Bioshock 2 hubiera tenido que ser el equivalente a lo que luego fue Arkham City. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Fíjate, o ya no tanto, si quieres, si me apuras, casi no tanto el hacerlo el haber abierto la ciudad, como me estás comentando, yo incluso el haberte ido a otro tiempo, ¿no? Oye, pues ¿por qué no llegar a Rapture? Yo que sé, en vez de 8 años más tarde, que es lo que es cuando llegamos, ¿por qué no 50 años más tarde? ¿Qué ha pasado con todos los personajes que hemos ido dejando, con los hijos y los nietos? O irte antes de lo que sucedió, que era lo que estaba que estaba en un principio proyectado, pero claro, te vas al mismo sitio en el mismo momento y no. Y sobre lo que comentas de Batman, es que creo que también influyó que en Batman sí que tenemos el mismo equipo de desarrollo en el Arkham City y en el Arkham Asylum, mientras que aquí cambiamos toda la gente que ha estado trabajando en el primer videojuego y además le dices, toma, tenéis 1 año y medio para desarrollarme una secuela y a ver lo que sale. Entonces dice, bueno, pues mira, para acá, línea recta, no arriesgues, no te juegues nada, porque como el primero gustó tanto, no vayamos a salirnos mucho. Pero estoy de acuerdo contigo en que si hubieran ampliado miras, podría haber salido algo un poquito mejor de lo que salió. Aún así se dio muy bien en ventas, ¿eh? Fue un juego muy rentable, porque debió de costarles muy poco dinero y se vendió bastante bien, ¿eh? Bueno, antes en el Bioshock, estuvimos hablando de las Little Sisters. Aquí había una cosa que era distinta, que eran las Big Sisters. No sé si lo hemos comentado, me parece que no todavía, ¿no? No. De hecho, si quieres, nos metemos un poquito en el argumento de este Bioshock 2, porque como has comentado, llevamos a un Big Daddy. Antes de que empecemos con el argumento, me gustaría aclarar una cosita, y es que, como tú has dicho antes, esto en un principio había estado pensado como una precuela, pero luego al final no. Los hechos tienen lugar 8 años después de que acabáramos el primer juego, o sea que verdaderamente todo lo que iba a ser la precuela al final se trasladó a una novela que, si quieres, comento así un poquito, pero bueno, al final el juego no es una precuela sino una secuela al uso. Efectivamente, sí, tal cual. Vale, pues con respecto a la novela, aquí se puede conseguir por Timon Mas, se llamaba Bioshock Rapture, estaba escrita por John Shirley, y aquí sí que nos contaban todos los acontecimientos que tuvieron lugar en Rapture antes de que esta se creara. De hecho, vemos un poquito los momentos y los instantes claves, ¿no?, en los que Andrew Ryan tiene la idea de crear Rapture, cómo llega hasta esa conclusión, el modo en el que funda la ciudad, etcétera, etcétera. Como novela no es nada del otro mundo, esta es la realidad, pero sí es cierto que, bueno, los fans de Bioshock la van a disfrutar muchísimo. El libro, no, la novela no es que esté escrita de un modo memorable, de hecho todo lo contrario, y la historia tampoco es que sea decisiva o que sea necesaria para entender este mundo, pero nos viene muy bien. Además aparecen personajes nuevos y algunos cameos interesantes de personajes que sí aparecieron, sobre todo en el primer juego. Además vamos a ver un poquito cómo se crearon estos Big Daddies y todo lo que tiene que ver con las hermanitas estas siniestras. Bueno, pues una novela única y exclusivamente dedicada a los muy muy fans de Bioshock, de estos que han disfrutado todos los juegos y que les ha gustado un poquito más. Si quieren saber un poquito más y quieren trasladarse a lo que ocurrió antes de Bioshock 1, pues esta novela, que se titula Bioshock Rapture, tal cual, de John Shirley, pues podría ser una interesante manera de conocer un poquito más sobre este mundo. No sé si la has leído tú. No he tenido el gusto de leerla, la verdad es que no. Sabía de su existencia, la conocía, pero lo que dices tú, yo leí críticas más o menos que tampoco la ponía muy bien. Yo reconozco que a pesar de que el primer juego me gustó mucho, el segundo ya no tanto, y tampoco no era tan sumamente fan de Bioshock como para podérmela leer, o como por ejemplo si me ha pasado con las de Mass Effect, ¿no? Que algunas sí la he podido ojear y sí la he leído, pero Bioshock no me atraía tanto como para leer una novela. Bueno, hombre, insisto, vuelvo a decirlo, la novela no es ninguna maravilla, pero los verdaderos fans de Bioshock la pueden disfrutar porque, hombre, va de todo este asunto. Es como las novelas de Star Wars, no son nada del otro mundo, y como novelas en sí son tirando a normalitas o incluso mediocres muchas de ellas, pero oye, los fans de Star Wars las disfrutan mucho. Y novelas de basadas en videojuegos, buenas no hay, las hay entretenidas y divertidas, y que no están mal, pero novelones no hay ninguno. Entonces, esta es una de esas novelitas que por lo menos está bien tratado todo el asunto de la ambientación, lo cual, si con que respetes la ambientación y la trates bien, que es lo, digamos, la joya de la familia de Bioshock, con eso ya más o menos tienes mucho hecho. Bueno, pues estábamos casi a punto de hacer una sinopsis sobre la historia principal y así nos ibas a contar el asunto de las Bioshock, perdón, de las Bioshock, de las Big Sisters, y nada, pues te dejo. Pues sí, la verdad, como comentábamos, el juego transcurre, la primera escena del juego realmente es anterior a los sucesos de Bioshock, es en el año 1958, incluso Rapture aún no ha caído, no han hecho el primer ataque que hicieron en la Nochevieja del 59 los hombres de Atlas, y somos el primer Big Daddy que se ha creado en todo Rapture, y como somos el primer Big Daddy, pues nuestra misión va a ser proteger a la primera Little Sister, ¿no? Además, se va a crear un nexo afectivo entre los dos, que va a ser lo que va a dirigir y lo que va a mover todo el juego. Durante esta noche vieja también de 1958, pues mientras la Little Sister estaba cosechando a Adam, nos atacan tres splicers, de los cuales pues intentamos quitárnoslos de encima como es nuestra obligación, y cuando nos queda el último nos hipnotiza y nos damos cuenta que todo ha sido una trampa que ha estado pertrechada por la doctora Sophia Lamb, que curiosamente es la madre de la Little Sister, que se llama Eleanor. Entonces, mediante un truco de hipnosis y mediante un plásmido de hipnosis, consigue hacer que nos peguemos un tiro y que nos suicidemos. Vamos a despertar 10 años después y 8 años después del suceso del primer Bioshock, en el año 1960, no, perdona, 1968, y lo que vamos a ir siempre buscando en el juego va a ser el recuperar a Eleanor, el recuperar a nuestra Little Sister, porque ese nexo afectivo que tenemos entre los dos va a hacer que si uno de los dos, si Eleanor sobre todo, muriese, nosotros moriríamos también o entraríamos en coma. Entonces toda nuestra obsesión va a ser ir desde donde estábamos en la fiesta hasta el laboratorio donde tienen encerrada a Eleanor, para poderla liberar y poderla sacar de Rapture para que pueda ser pues una niña normal. Claro, Eleanor en este tiempo ha crecido, ya no es una Little Sister, sino que es una mujer adulta, o por lo menos adolescente, y de la misma manera que ha crecido Eleanor, han crecido todas las Little Sisters que nos encontramos durante el primer juego. Ya no son niñas, ahora son ya pues adolescentes o mujeres adultas, que ya no pueden cosechar a Adam, pero han sido tan trastornadas mentalmente que lo que van a convertirse son en Big Sisters. Si teníamos a los Big Daddies, que son los hombres con trajes de buzo, las Big Sisters son mujeres con trajes de buzo que son un enemigo aún mucho más potente, mucho más peligroso y que se nos van a aparecer por sorpresa. Además, la puesta en escena que van a tener los combates cuando tenemos con una Big Sister, a mí me han gustado. Es casi de lo que más salvo del juego, porque vas oyendo los gritos, cómo se van acercando poco a poco, en eso el sonido está muy bien, hasta que ya llega la estancia en la que estamos y tiene lugar, como te digo, una pelea casi a muerte entre nosotros como Big Daddy y las Big Sisters. No son muy numerosos, ¿eh? También es cierto que no nos la vamos a encontrar mucho durante el juego, pero bueno, cuando hay un enfrentamiento llega incluso a ponerte un pelín nervioso, porque sabes que lo que se acerca es duro de matar y vas a poder tener ahí algún problema. Por lo demás, pues todo prácticamente igual que en el primero. Los plásmidos, las armas, sí que mejoran el sistema de juego. En el primero, pues teníamos que guardar el arma para poder sacar el plásmido. Aquí directamente no, podemos llevar los plásmidos y las armas a la vez, lo que agiliza muchísimo la forma de jugarlo. Y lo que más varía es que cuando nos encontramos a otro Big Daddy con una Little Sister, en el primer juego, una vez que eliminábamos al Big Daddy, pues podíamos elegir si la cosechábamos, que quería decir que la matábamos a la niña, o si por el contrario, pues la liberábamos. Aquí, como somos un Big Daddy, lo que podemos decidir es si la adoptamos y la vamos a acompañar a que extraiga el cuerpo que extraiga el Adam de los cuerpos que están muertos a lo largo de Rapture, concretamente de dos cuerpos, o si la cosechamos y la matamos directamente. Si decidimos adoptarla, hay que acompañarla, y mientras la niña está extrayendo el Adam, nos van a atacar una cantidad tremenda de splicers. Esta sección del juego no está muy mal, porque tenemos que ir poniendo trampas, tenemos que prepararnos para la llegada de splitters por todos los lugares del escenario, por arriba, por todos los sitios, mientras que tenemos que proteger a la niña mientras que lo va sacando. Una vez que hemos extraído el Adam de dos cadáveres, la acompañamos a uno de los agujeros característicos donde se esconden las niñas en Rapture, y nos va a dar ese Adam que ella ha cosechado para que pues nosotros podamos seguir teniendo superpoderes y podamos seguir avanzando. Pero básicamente la manera en la que se juega un juego y el otro es la misma. El hecho también de adoptar a las Little Sisters, yo creo, Antonio, que lo hicieron con la intención de alargar el juego. Porque si lo que decidimos es cosecharlas directamente, al final en vez de durarnos unas 8 o 10 horas el juego, pues se nos va a quedar en unas 6 o 7 horas. Entonces yo creo que la intención no era el que fuera más divertido, sino el decir, bueno, pues de esta manera económica y sencilla lo que vamos a hacer es alargar el juego. Bueno, un juego que desde luego no es recomendable si juegas al primero y no te hace mucha gracia. No obstante, si te gusta muchísimo, muchísimo, pues deberías probarlo. Y hay mucha gente que incluso aunque no le haya gustado el primero, sí que deberían probar con el tercero, que es Infinity, del cual vamos a hablar a continuación después de una pequeña pausa. Pero vamos, en resumidas cuentas, es un juego que está bien, que no es malo, pero que bueno, pues no está a la misma altura de su predecesor. Podríamos acabar concluyendo con esto. Nos vamos con los oyentes y si quieres comentamos alguna cosita, hacemos un parón y ya acabamos con el juego que acaba de salir. José Higinio Dopeso González dice, muy interesante el 2, no lo he jugado aunque lo tengo, pero el primero está muy bien, casi diría que tiene toques de survival horror. Infinity no pasa de estar entretenido, la historia está bien, yo no la encontré confusa y una segunda partida coges muchísimos detalles que no percibiste la primera vez, pero lo que te explica la historia y la jugabilidad cada uno por su lado debería haber sido otra cosa diferente a un FPS del montón, es decir, un juego de disparos en primera persona. Bueno, esto es lo que nos ha dicho Higinio. José Higinio. Vamos con Joaquín Medina, que dice, el primer juego fue muy original y un soplo de aire fresco en los FPS, es decir, juego de disparo en primera persona. El tema de los plásmidos te daba muchas opciones de juego, la historia te enganchaba y el final muy bueno. El segundo me pareció más de lo mismo y estirar lo inestirable, totalmente prescindible. El Infinity aún no lo he jugado, espero vuestra opinión. Manuel Fraga Cruz dice, los juegos están muy bien, al estilo steampunk es lo que me atrajo a jugar de ellos, aunque unos amigos encontramos similitudes entre los plásmidos y poderes bióticos tecnológicos de Mass Effect. La atmósfera te envuelve desde el primer momento. Lo mejor del primero se pierde al estar doblado, aunque es un doblaje excepcional en los tres. Ese Wall Yu Kinley relegado a un quieres en el 2, me gusta el hecho de que seas un Big Daddy y momentáneamente Little Sister ayuda a dar visión. Dice, y todo lo de paradojas espaciotemporales del 3 es refresca el juego, y el hecho de que Elizabeth no se convierte el juego en un escort mission. No sé si me estoy enterando de lo que nos está diciendo, pero bueno, cabe decir que yo entiendo Rapture como libertad alejándote de dogmas religiosos e igualdad para todos, y Columbia será la libertad a través de la religión, protestantismo católico en este caso, solo para una élite racial. Bueno, ahora vamos a entrar en todo esto. Jenny Llopis García dice, el primero, mítico, el tercero, magistral. El segundo se lo salta, por algo será. Federico Arevalo Conde dice, el primero es el mejor, Infinity en mi opinión se ha sobrevalorado, tiene peores gráficos que los anteriores y una historia demasiado confusa, aunque los tiroteos son más divertidos. Raúl Peris Chiribella dice, wow, Bioshock, el primero era genial en todas sus facetas, nunca un juego me ha sumergido tanto en su ambiente, el segundo flojo, pero bueno, y el tercero de momento muy bien sin llegar a engancharme tanto como el original. Vamos con Clint Barton, que dice, nunca un juego me había fascinado tanto en una consola como cuando vi por primera vez Bioshock. Los gráficos, la historia, la música, los escenarios, todo en su conjunto hicieron para mí el mejor juego de todos los que he llevado para adelante, por no decir el mejor de mi vida. Mucho entusiasmo leo por aquí. Pablo Tejero Navarro dice, solo jugué al primero, pero era sencillamente sobrecogedor, la atmósfera, el ambiente, en fin, todo de 10. Las otras dos partes las tengo pendientes, pinta muy bien la tercera. Juan Blasco Martínez dice, juegazos, Bioshock Infinity tiene una de las mejores historias que se han hecho nunca en un videojuego, el final es inolvidable. Julio Verdú Rives dice, el primero fue original e inquietante. Ernesto Cuellar nos pregunta, ¿esto es steampunk? Bueno, yo, el tema está es que el steampunk poco a poco va tomando forma, pero todavía no acaba de solucionarse bien qué es steampunk y qué se aleja del steampunk, hasta el punto de que muchos títulos, tanto de películas, cómics, etcétera, se suelen incluir dentro de lo que es el steampunk, aunque yo no lo consideraría tal. En este sentido, Bioshock, yo personalmente creo que tiene mucho de steampunk, pero steampunk puro no es. No sé si tú opinas lo mismo que yo, Rafa. Yo estoy contigo. Creo que no. Y también lo que dices tú, yo creo que el juego, aunque steampunk ha habido desde hace años, pero yo creo que aún no estaba en la mente de, o por lo menos si lo hicieron fue inconscientemente, ¿no? En la mente de los desarrolladores intentar crear algo así. Creo yo, en mi opinión, pero yo creo que no es, totalmente no es. Bueno, de todas formas nos estamos refiriendo al 1 y al 2, que están más dentro de otra categoría con todo ese asunto art deco, pero con respecto al tercero, Infinite, joder, yo aquí sí que tendría que decir que el steampunk yo sí que lo veo, sí que es un juego que podría entrar dentro de esa categoría. Tampoco es que sea el steampunk definitivo, el steampunk puro 100%, pero yo ya lo empezaría a meter dentro de esa definición. Aunque lo que está muy claro es que en todos los juegos de la saga, en los tres, sí que vemos una tecnología muy, muy, muy superior a la época en la que el juego se ambienta. Es decir, ni siquiera a día de hoy podríamos construir una ciudad en lo más profundo del océano. Pero bueno, la verdad es que sí es cierto que lo que veíamos en Bioshock 1 y 2 es muy complicado de meter dentro del steampunk, mientras que lo de Infinite, en mi opinión, sí que se ajusta un poquito más a lo que es el auténtico steampunk, incluso además por época, porque hay que decir que Infinite no se desarrolla en el mismo periodo histórico que Bioshock 1 y 2. El juego es anterior, está cronológicamente situado anterior al Bioshock 1 y sin embargo en tecnología son casi, si me apuras, superiores a Rapture, ¿no? Columbia tecnológicamente es más avanzada que Rapture. Continuamos con David Marmol Vidosa, que dice, el sonido hacía que llegases a darte buenos sustos, sobre todo jugando de noche. Así que nuestro colega Abraham, que lo jugaba sin sonido, yo creo que casi mejor que lo deje para cuando lo arregle. Y vamos a acabar ya con The Partido Shepard, que dice, grandes, mi saga favorita después de Mass Effect. Bioshock nos sumerge en las profundidades de una utopía que se ha visto envuelta en una terrible guerra civil. Ambientación Art Deco, fíjate, aquí lo comenta él. Música de los 50, Beyond the Sea de Bobby Darin, sublime. Personajes trastornados a cual peor y una historia que atrapa y fascina. Inspirándose en la novela de La rebelión de Atlas de Ayn Rand, la cual no he podido terminar de leer. Es un poco tocha, dice. Bioshock 2, pese a no ser tan original como su primera parte, le da un giro de tuerca a varios aspectos del juego. ¿Quién no ha querido ser alguna vez un Big Daddy? Pues ahí lo podía ser. Infinity aún lo tengo pendiente, así que comprádmelo, ¿quieres? Dice aquí el tío. No tiene morro aquí el colega. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hacemos una pequeña pausa y cuando volvamos, Bioshock Infinite o Infinite. Thank you. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Continuamos aquí en La Órbita Endor, seguimos introducidos en la saga Bioshock, aunque ahora nos salimos de esas profundidades acuáticas en mitad del Atlántico para irnos a otro lugar. Con Bioshock Infinite, Rafa, la verdad es que los desarrolladores quisieron probar algo nuevo porque no podían volverse a hundir, nunca mejor dicho, en los mismos derroteros que antes, y tenían que probar algo nuevo, arriesgándose a que le saliera rana o que, oye, le saliera Príncipe Azul. La verdad es que le salió Príncipe Azul, como se suele decir. Además, el regreso de Ken Levine, pues, o Levine, era una seña de que se estaba yendo por el buen camino y que se estaban cuidando los detalles. Con lo cual, este juego, que ha salido hace pues muy poquito, en el momento en el que se graban estas palabras, estamos en 2013, pues hace solo unos pocos meses, así que es un juego que está de actualidad, de rabiosa actualidad casi se puede decir, que muchos están jugando. No nos vamos a meter con spoilers, esto lo quiero aclarar para los que no lo hayan jugado o estén inmersos en esta aventura, que estén tranquilos. Pero bueno, más que nada, decir que, bueno, que este juego quizás sea el motivo por el que estemos haciendo este especial justo ahora. Bueno, Rafa, ¿qué decir? Infinite, ¿cómo lo queremos decir? Yo creo que Infinite, pero la verdad es que sí, Infinite. Yo, a mí creo que se me va a escapar Infinite, y si alguna vez se me suelta otra cosilla, pues ya está. El tercer Bioshock, o Bioshock 3, casi podríamos llamar, pero vamos, el nombre técnico es Bioshock Infinite. Bueno, un juego multiplataforma, ha salido para todas, bueno, para las consolas hardcore y para PC. Y bueno, aquí había que probar algo nuevo. ¿Y en qué consiste este nuevo Bioshock? Pues sin entrar en muchos detalles, porque como bien has dicho, hay mucha gente o que lo está jugando o que va a empezar a jugarlo en breve, pues cambiamos totalmente de tercio, cambiamos la ciudad y cambiamos la ambientación y nos vamos a las nubes, nos vamos al cielo y a una ciudad completamente nueva que, en vez de llamarse Rapture, se va a llamar Columbia. Y se llama Columbia porque cuenta la leyenda que el ángel de Columbia se le apareció al profeta Zacarías Comstock, que va a ser parte fundamental del juego. Y igual que en el primero teníamos a Andrew Ryan, aquí será el padre Comstock, y le indicó que tenía que construir esa ciudad donde la llenaría de los principales católicos y de los hombres más religiosos de los Estados Unidos. Si te fijas, cambiamos totalmente de todo. O sea, Rapture era una ciudad que se había creado por y para el hombre, donde el centro de todo era el ser humano, y Columbia es totalmente distinto. Columbia es una ciudad que hemos creado en honor a Dios y para Dios. Además, sin taparse, es que está hecha por los católicos y para el Dios católico, no para Buda ni para otro, no, para Dios. El líder de esta ciudad va a ser el padre, como te decía, Zacharias Comstock, que convence al gobierno de los Estados Unidos a finales del siglo pasado, finales del siglo XIX, para que, pues demostrando el poderío tanto tecnológico como armamentístico de los Estados Unidos, aprovechando una exposición universal que iba a haber, se construyera la ciudad de Columbia. Y de la misma manera que Noé construyó un arca, pues el padre Comstock va a construir esta ciudad. Al principio es el orgullo de los Estados Unidos de América. Además, la ciudad se construye bajo esa sombra religiosa continua y apoyada en los pilares de la sociedad democrática norteamericana de finales del siglo pasado. Y de hecho vemos que las deidades de por ejemplo de Washington o de los padres fundadores de la patria americana en Colombia son casi tratados como semidioses, porque son los que acuñaron la filosofía de Colombia. Al principio, como te decía, es el orgullo de los Estados Unidos de Norteamérica, se presenta en todos los países, se lleva con ella por todos los lugares del mundo, pero las tiranteces entre Zacharias Comstock y el gobierno de Washington pues cada vez son mayores, porque este hombre es un radical tremendo, y todo aquel que no comulgue en la religión católica pues es un hereje y hay que acabar con él de alguna manera. De hecho, en el juego llama a la superficie de la tierra la Sodoma de abajo, ¿no? Es un predicador del estilo de estos que tanto se dan en el centro de Estados Unidos, y en los discursos que va teniendo a lo largo del juego, bueno, es un tío muy muy radical, ¿no? Y un religioso tremendamente radical. Entonces ahí es donde vemos el inicio del juego. Luego, pues por medio de un incidente que además tiene lugar en la historia real, que es la rebelión de los Boxer en China. Esto sucedió a finales del siglo XIX, entre 1899 y 1900, donde, como te decía, que fue real, esto pasó de verdad. El gobierno chino pues decide expulsar a todos los inmigrantes y a los que habían traído sobre todo la tecnología o política, o a los religiosos que no pertenecían al grupo de lo que entendía China, ¿no? Que debía de ser. Entonces los primeros que salen, por así decirlo, los primeros que empiezan a matar es a los católicos. Comstock ve que en Estados Unidos no hacen nada por parar esa sangría y decide soltarse, por así decir, de los Estados Unidos, ir hasta China e intentar liberar al mayor número de cristianos posible, y además atacar a China. Esto está visto como traición o como alta traición en Washington, y lo que decide Columbia es separarse definitivamente de la tierra y vagar por el cielo a escondidas del resto de países, con la intención pues de seguir manteniendo pues ese paraíso que ellos consideran que es. La ciudad es extrañísima, porque aparte de estar construida en las nubes, como te decía, es que esa mezcolanza entre el americanismo yanqui y el fervor religioso pues da una sensación muy extraña pasear por Columbia. Además, si Rapture era totalmente oscura y negra porque estábamos en el fondo del mar, Rapture es luminosa, es color, es muy alegre, es colorida, porque nos encontramos en el cielo, en las nubes. Sí, además, las calles nos encontramos personas que están viviendo su vida, cosa que no ocurría en Bioshock, ni muchísimo menos. Es otro rollo, un ambiente a lo mejor un poquito más, no vamos a decir saludable, porque también hay cosas muy, muy, muy dañinas para uno mismo, pero bueno, que desde luego no es tan opresiva esta atmósfera como la que se podía respirar en los primeros dos juegos. Efectivamente, mira, Ken Levine, la cabeza del equipo de desarrollo, comentaba cuando presentaba el juego que realmente era un cambio muy grande, porque en Bioshock la ciudad estaba muerta. Cuando nosotros llegamos, la ciudad ya está muerta. No, los pocos ciudadanos que quedan están locos y la ciudad está acabada. En Columbia es todo lo contrario. Cuando nosotros llegamos, la ciudad está funcionando de manera normal y corriente. Es verdad que lo que tú dices, o sea, la gente está un poco loca, pero bueno, entiéndase loco como que ese fanatismo religioso y patriótico pues nos choca, sobre todo, además nos choca mucho más a los europeos, yo creo. Y pero una vez que empezamos a avanzar en el juego, vamos a ir viendo que Columbia no es tan perfecta o no es tan bonita como parece, sino que también tiene vergüenza, y le vamos a ir viendo evolucionar. Esto que comentaba aquel Levine, que les ha costado mucho trabajo y que era lo que ellos querían plasmar y que era la principal diferencia que querían tener con Rapture, y es que se nota muchísimo y se va viendo que no es la misma Columbia la del principio que la del final del juego, pero tampoco quiero entrar en muchos detalles en esto. Muy bien, con respecto a las diferencias, aparte de las diferencias ambientales, o sea, la atmósfera, el mundillo en el que se desenvuelve, ya hemos dicho que de la historia no vamos a contar mucho, pero bueno, a lo mejor algunos detallitos yo sí quiero que me cuente, porque ha dicho muy poquito. Pero bueno, vamos a meternos en principio con cuáles son las diferencias que podamos encontrar en lo jugable, y nos quitamos este aspecto de encima, porque sí es cierto que aunque siga siendo otro juego en primera persona, de disparos básicamente, ¿incluye novedades en ese sentido o no? Incluye una novedad principal, que es el Skyhook. Como Karim Abdul-Jabbar, que creo que el mote era que es Skyhook. El Skyhook es un gancho que nos va a permitir ir por los raíles de la ciudad. Imagínate Columbia como si fuera un archipiélago de muchas islas, ¿vale? Entonces, cada islita pequeña, para que no flote en el cielo independiente, está unida a otras por una especie de raíl, como si fueran una montaña rusa. Y además, por esos raíles, pues es por donde van a ir trasladando las mercancías y las diferentes cosas. Porque volvemos a una ciudad gigantesca, ¿eh? Volvemos otra vez, que no es una ciudad pequeña para nada, con plazas, con playa, que a mí me sorprendió mucho ver una playa en el cielo en Columbia, pero la tiene, y todas estas islas están unidas por estos raíles que te comento. Para poder viajar de isla a isla necesitamos este Skyhook, que nos vamos a agarrar, y como si fuéramos en una montaña rusa, en un vagón de montaña rusa, pues vamos a ir avanzando. Esto además lo implementan en los tiroteos, y tiene sobre todo a nivel ofensivo nuestro, pues el poder cambiar la zona en la que estamos peleando para ir a una zona más elevada o cambiar de sitio porque no hay más gente o alguna cosa así, nos supone un reto, pero cuidado porque los enemigos también nos vienen de estos ganchos, y igual que en Rapture solamente te iban a venir enemigos de frente o como mucho alguno por la espalda, aquí el carnaval es que te vienen hasta por arriba, te vienen por el cielo, te vienen por abajo, te vienen por todos los sitios. Yo creo que es la principal novedad jugable, porque seguimos teniendo los plásmidos, solo que en vez de llamarse plásmidos son vigores y cambian algunos, pero es la misma tecnología. Seguimos teniendo las armas y seguimos teniendo, pues a nivel jugable y a nivel de lo que sería el juego de disparos, es muy muy parecido a los otros dos Bioshock. La mecánica cambia muy poquito, muy poquito. Muy bien. Detalles que te hayan sorprendido de este juego, lo más destacable de este Infinite. Bueno, lo más destacable y lo que más orgullosos están en el equipo de desarrollo es de un personaje secundario que nos va a acompañar durante muchísima parte de la aventura, que no es otra nada más que Elizabeth. Además, si hemos visto en los trailers, la vamos a ver, es una chica morena y siempre va a estar a nuestro lado en la inmensa mayoría del juego, prácticamente quitado al principio hasta que por fin la encontramos, y es el motivo por el que todo el argumento va a girar alrededor de ella. Por comentarte un poquito, nosotros vamos a encarnar a un hombre que es Booker DeWitt, que trabajó, era oficial del séptimo de caballería, y que tras una experiencia muy amarga que tuvo mientras era el oficial de estos, no le queda otro remedio nada más que meterse dentro de lo que es el alcohol y el juego para poder aguantar esa carga que tenía emocional por encima de sus hombros. Entonces, al final, lo que acaba es que acaba siendo un desecho humano, donde no ve ningún tipo de salida hasta que un día le hacen una proposición, y es que si era capaz de subir a Columbia y traer a la chica a la Tierra, pues que todas sus deudas serían perdonadas. Y es por eso por lo que nosotros, que vamos a ser los que manejemos a Booker, ascendamos hasta Columbia. Como te decía, que Elizabeth, este personaje, esté al lado nuestro, a nivel jugable también influye, porque nos va a ayudar en los combates. Ella no puede disparar, ella no es una soldado, pero sí que va a intentar echarnos una mano, pues buscándonos suministros mientras estamos liados con esto, y tiene la propiedad de crear desgarros y traer objetos a la vida. Entonces, pues que te traiga una metralleta o que te pueda traer un botiquín o que te pueda traer algún tipo de cosa, nos va a ser muy útil en la jugabilidad. Pero lo que más destacaría de Elizabeth por encima de todo es su personalidad. O sea, es un personaje además que va a evolucionar muchísimo durante el juego, porque cuando nosotros llegamos ella está recluida allí en Columbia y ha sido observada porque tiene una especie de poderes. Ya te digo que no estoy metiéndome en spoilers ni nada, porque esto es más que conocido, incluso viendo algún tráiler del juego lo vamos a ver, ¿vale? Lo que sí necesitábamos saber, y vamos a ir avanzando a lo largo del juego, es por qué está ahí, qué tiene de especial, por qué es ella, y sobre todo ella también lo va a ir descubriendo y va a ver la crudeza de lo que somos la sociedad y lo que es el ser humano cuando se nos acorrala y cuando tenemos que ir más allá, no sé, cuando tenemos que intentar sobrevivir o aguantar el poder por encima de cualquier cosa y con cualquier excusa. Muy bien, Rafa, pero... Hay peros, ¿no? ¿O no? Sí, claro, claro que sí. Como te decía yo, para mí solo existe un juego perfecto en la historia del videojuego. No te voy a decir cuál es. Luego te lo digo a micrófono cerrado. Tiene peros. Volvemos a lo mismo. O sea, aunque la jugabilidad se ha refinado, realmente el juego se vuelve otra vez a tornar un poquito repetitivo. Y sobre todo es que es tremendamente lineal. Fíjate, en el primero, aunque apenas nos influía luego en el final, pero sí que es cierto que teníamos la opción o bien de salvar o bien de no salvar a las Little Sisters y esto iba a variar luego la conducta al final. En este juego no. No hay ningún tipo de poder de decisión en ningún momento. Lo que hagamos siempre nos va a llevar a los mismos caminos y nuestras acciones siempre van a tener las mismas consecuencias, da igual lo que hagamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha perdido algo. Y se ha perdido sobre todo porque cuando el juego se fue anunciando y se fue enseñando y se fue mostrando, realmente nos pusieron los dientes muy largos con una cantidad de cosas que se iban a poder hacer, que cuando ha llegado la versión final del juego realmente pues nos hemos dado cuenta que no se han llevado a cabo y creo que se ha perdido una oportunidad de oro de haber podido implementar mecánicas nuevas que habría llevado este juego un escalón más arriba y situarlo más aún en el Olimpo de los mejores juegos. Entonces, pero vamos, básicamente yo el principal pero que le pongo es que es tremendamente lineal, es muy lineal, que tampoco es tan malo, ¿eh? También te lo digo porque cuando la historia que tiene detrás es la que es, y no la puedes variar porque no se puede variar, si no cambiaría todo demasiado, está bien resuelto, está bien hecho. Muy bien, queríamos andarnos con cuidado con el tema de los spoilers, porque como hace poco que acaba de salir, estamos convencidos que habrá muchos que sigan jugando a este juego, con lo cual no nos queda más remedio que llegar a las conclusiones finales. Desde luego, habrá mucha gente que hubiera preferido un análisis más exhaustivo, pero bueno, hay tantísimos programas dedicados a estos temas por ahí que seguro que encontráis análisis mucho más detallados. Nosotros no queremos enfangarnos demasiado. Así que, conclusión final de este Infinite. Realmente la saga ha vuelto otra vez a un punto de interés donde, digámoslo así, el éxito está casi asegurado. Ya hemos comentado antes que hay nuevas entregas disponibles. ¿Crees tú que del mismo modo que BioShock 2 fue un regreso a Rapture, crees que el siguiente BioShock regresará de nuevo a Columbia? No lo sé, y te digo, es que sí, BioShock Infinite va a contar con algo que no contó BioShock, que es con los DLCs, con los contenidos descargables. Entonces realmente desde la desarrolladora y desde aquí pueden sacarte están proyectados en principio tres descargables, ¿vale? Tres contenidos descargables que serían aventuritas de 2-3 horas, ambientado en Columbia, y ya veremos a ver cómo lo enlazan con el argumento y con la trama principal. Por las sensaciones que ha tenido todo el mundo cuando lo ha jugado, ya te digo que esos descargables, si los enfocan bien y los saben ligar bien con el argumento, van a ser súper exitosos. Y yo no vería ningún disparate, pues que en vez de lanzar tres por separado, pudieran lanzar alguno más mientras van preparando un nuevo BioShock en una ambientación completamente distinta. No creo que exista o que vayan a hacer un BioShock Infinite 2, por así decir, con una misma ciudad, otra vez los mismos personajes y todo igual. Yo creo que lo que vaya a llamarse BioShock 4, yo creo que va a volver a ser en una ambientación totalmente distinta y una historia totalmente nueva. o por lo menos así lo deseo yo también. Y ya te digo, este Infinite va a ir viviendo de contenidos descargables, de DLCs, de momento 3 hay proyectados, pues mientras siga teniendo tirón en la gente y en la audiencia y mientras siga vendiendo juegos. Bueno, Rafa, a lo mejor hay mucha gente que le sienta mal el hecho de que hayamos estado más tiempo con el 2 que con el Infinite, pero también es cierto, y esta es una verdad inamovible, es que cuanto menos se sepa del Infinite, mejor. Y este sí que es un juego que hay que jugar a lo mejor un poquito virgen. Cuanto menos hayas leído en internet, cuanto menos te hayan contado los amigos, cuantos menos programas hayas oído donde te narren la por activa o por pasiva las virtudes de este juego, casi mejor. O sea, uno debería ver a lo mejor un par de imágenes, la portada del juego y meterse un poquito a que el juego le descubra pues un mundo nuevo con un montón de sorpresas. Y sobre todo eso, ¿no? A que no saber qué va a ser lo siguiente. Por aquí ha habido algunos oyentes que han dado algunas pistas, pero bueno, cuanto menos se sepa, mejor, ¿no? Este es un poquito lo que nosotros aquí recomendamos y es por esto que no nos hemos extendido tanto. Tal cual, es que además es un juego mágico, de verdad, tiene un argumento increíble y yo cuanto más leo, más veo que la gente, sin la intención de desvelarle a nadie nada, pero inconscientemente, pues hombre, está diciendo cosas que cuando las descubres sin saberlo, realmente tienen un impacto mucho mayor que cuando te las vas a ir esperando, vas a ir sabiendo que el juego va a evolucionar por un sitio, porque además el ir a rescatar a Elizabeth es un MacGuffin como la copa de un pino. Y ya te digo, o sea, no quiero decir nada más, porque el juego luego es que va por otros derroteros totalmente distintos. Y cuanto menos se sepa de BioShock Infinite, mejor para todo el mundo. Si quieres, dentro de un tiempo, pues hablamos otra vez o lo volvemos a traer, o incluso podemos hablar sobre su final o lo que tú quieras. Pero creo que a día de hoy, solamente 3 meses después de haber sido lanzado, es un pecado el desvelarle a la gente cualquier mínima cosa de este juego. Además, al ser un juego que a lo mejor se puede jugar sin necesidad de haber jugado el 1 y el 2, o sea, realmente uno se puede meter directamente con este juego sin saber nada de BioShock y disfrutarlo plenamente. Con lo cual, pues, este ha sido uno de los motivos por los que no hayamos querido reventarle a nadie más de la cuenta. Pues yo creo que con todo esto que acabamos de decir, amigo Rafa, pues no tenemos más remedio que emplazar a los oyentes a nuestra siguiente entrega de dossiers dedicados a videojuegos. Un tema que habíamos tenido ahí un poquito aparcado, pero que vamos a traer a ver si hay interés o no, porque lo cierto es que aunque hay demanda, tampoco hay tanta. Y es normal, hay tantísimos programas por ahí, pero muchísimos, hablando de estos temas, que en fin, que nosotros también lo hagamos y que lo hagamos peor, porque hay gente por ahí que lo hace muy bien, pues a lo mejor no es de recibo. Pero sí creíamos que teníamos que por lo menos probar suerte, porque las peticiones al menos siguen llegando. A ver si con esto la gente, pues oye, si le ha gustado la forma en que hace las cosas, pues nos pidieran más. Y si no, pues bueno, pues ya veremos. Rafa, que ha sido un placer. El placer mío, Antonio, de verdad. Ojalá, espero que tenga tirón. De verdad, audiencia, por favor. Esto parece que estamos en el Gran Hermano. No me nominéis. Que en fin, que yo creo que el mundo del videojuego, quizá a lo mejor no muy repetidamente, pero algún capitulillo de vez en cuando sí que nos podemos permitir y contar, pues como hemos hecho hoy, una saga que por ambientación, por historia y por todo lo que tiene, creo que tiene cabida en el programa de la órbita de Endor. Así que vamos a esperar a ver qué recibimiento tiene, y pero vamos, que para cualquier cosa, Antonio, pues me tienes a tu disposición, eso ya lo sabes. Pues un saludote. Otro para ti, venga. Bueno, ¿y qué pasa si te pillan escuchando La Órbita de Endor? ¿Eres la clase de persona que se avergonzaría de una cosa así? ¿Hace falta ser un bicho raro para vivir solo para la rutina diaria, comer, dormir, quejarse todo el tiempo de cómo están las cosas, hablar de fútbol durante horas y ver telebasura sin ninguna emoción? Ellos son los bichos raros, no tú. Deberías sentirte genuino y auténtico, porque resulta que eres genuino y auténtico. Es la puta verdad. Escucha lo de La Órbita de Endor. Y punto. Expediente Star Wars, una sección en la que analizaremos con rigor la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas. Un cosmos mucho mayor de lo que piensas, donde la fuerza te acompañará siempre. Expediente Star Wars, en la órbita de Endor, con el Coronel Kurz. Expediente Star Wars con el Coronel Kurz. Coronel Kurz, Expediente Star Wars, aquí estás en tu salsa, amigo mío. Bueno, sí, eso parece. Si hablamos de Star Wars, tenemos que traer por aquí al Coronel Kurz. Hay que explicar que, aunque esta sección va últimamente nos va a venir mucho más a menudo y va a tener así algunas ligeros cambios, o sea, porque van a venir algunos expedientes así como más narrados, tipo estilo Expediente Tolkien, pero vamos a seguir realizando expedientes en los que tú y yo nos liamos aquí a hablar y, vamos, el formato clásico de toda la vida. Así que, ¿hoy de qué nos vas a hablar? Pues mira, como la última vez que hablamos de lo que era el sable de luz y prometí que trataríamos con un poquito más de detalle lo que son los estilos de lucha Jedi y las marcas de contacto, pues vamos a hablar eso, del estilo de lucha Jedi o Jedi, como queráis, y de las marcas de contacto. Y de paso meteré las novedades que ha habido desde que hablé de los sables hasta ahora, que las ha habido gracias a la serie de televisión de Clone Wars, porque ahora sí ya sabemos cómo se fabrican en concreto los sables de luz. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. A mí todo esto, como me pilla tan de nuevas, hace falta estar muy, muy, muy metido en este mundillo para saber de lo que nos vas a hablar. A mí lo de las marcas de agua, no sé exactamente a qué te refieres, pero supongo que nos vas a ir aclarando marcas cosas. De contacto. Marcas de contacto, es verdad, sí. Vale, bueno, da igual, me suena a chino igual. Entonces, ¿por dónde empezamos? Y que sea interesante, o si no, te cuelgo. Venga, ¿por dónde empezamos? Bueno, voy a empezar un poco por el principio de cómo empieza el entrenamiento en la lucha con sables de luz en la Orden. Voy a centrarme en cómo conocemos básicamente la Orden. Vamos a colocarnos, pues, en el momento previo a las guerras clonias, y es una época que más o menos todo el mundo conocerá. Hay que decir que la lucha con espadas en los Jedi viene de muchísimo más atrás. Que al principio era una lucha, creo que ya lo comenté, con sables de metal, en concreto casi todos ellos de Duracero, ¿no? Lo del Duracero es una de estas invenciones del universo Star Wars expandido, que le ponen dura a casi todo, ¿no? Entonces, para justificar, por ejemplo, los puentes de mando de los grandes destructores, uno dice, jo, es cristal, que como venga una nave lo revienta. Te dicen, no, no es cristal, es traspariacero. Bueno, pues o las cosas son o traspariacero o duriacero o cosas por el estilo. En el caso de los Jedi, antiguamente, como digo, usaban espadas metálicas. Con esas espadas metálicas de duracero tenían una serie de técnicas que se arrastraron luego al uso de espadas o de sables energéticos. Como digo, nos colocamos en la época previa a las guerras clon. Ahí todos los alumnos, cuando entran en la Orden, al poco de entrar y siendo todavía muy niños, empiezan a recibir entrenamiento básico en la lucha con sables de luz. De hecho, el que recuerde de las películas podrá recordar un momento en el que a Yoda se le ve entrenando a un grupo de padawanes muy pequeños, todos ellos con un casco que les impide la visión, con unos sables de luz muy cortos, muy pequeñitos, y luchando, por así decirlo, contra los remotos. Los remotos son esas bolas que están suspendidas en el aire y que disparan pequeños rayos que no son mortales, son aturdidores, y ellos tienen que intentar desviarlos o pararlos sin ver el remoto. Bueno, para que la gente lo sepa, todos los alumnos que pasaban por el templo Jedi entrenaban con Yoda, se agrupaban por clanes. En concreto, esos jóvenes que vemos en pantalla son los jóvenes del clan del oso, y ahí se les enseña las técnicas básicas. Ese sable que usan en ese momento, que es de hoja muy corta, se llama Soto, es un sable corto, no es el sable que ellos han creado. El sable que ellos crearán y que les pertenecerá lo harán en un proceso, y esto es lo nuevo que he dicho que iba a comentar, que se llama el Gathering. El Gathering es un momento en el que los padawanes, cuando ya tienen el suficiente conocimiento y han crecido un poco más, podemos estar hablando de entre los 12 y los 17 años, son conducidos al planeta Ilum, donde está una de las cuevas con cristales más importantes de la Orden Jedi. Hasta ahora no sabíamos cómo era esa cueva, habíamos visto cosas de su interior en la serie 2D de Tartakovsky. Ahora, gracias a la serie 3D, sabemos que en Ilum los Jedi tienen una especie de mini templo que está oculto bajo el hielo, que utilizan la fuerza para entrar en ese templo, que en ese templo hay una pequeña maquinaria que se activa con la luz solar de ese planeta, que es muy poca, que da paso a las cavernas, y los padawanes tienen que entrar en esas cavernas de Ilum y buscar el cristal con el que harán su sable de luz, que además será un cristal específico y solo para ellos. Esa puerta de hielo que se abre completamente, pero por el puro paso del tiempo y por el frío que hace en el planeta, se irá cerrando. Entonces los padawanes, si no quieren quedarse encerrados, tienen que salir con el cristal que les corresponde antes de que esa puerta se cierre. Cuando encuentren ese cristal, es un cristal que vibrará solo ante ellos y con una luz determinada. La luz que tenga ese cristal luego determinará la luz que tenga el sable. Con ese cristal tendrán que formar su sable de luz, para lo cual todos los componentes que tiene el sable, tanto la empuñadura externa, que suele estar dividida en dos o tres partes, como todos los componentes internos y el cristal, deben ser unidos, y esta es una de las cosas que se confirma en la serie, mediante la fuerza. Entonces, usando la fuerza y siguiendo un esquema predeterminado, el padawan tendrá que unir mentalmente y, como digo, con la fuerza, todos esos componentes para crear su sable de luz, que será definitivo. Bien, cuando tenga ese sable de luz, seguirá en el entrenamiento avanzado de lo que es la lucha con sables, y ahí empezará a recibir instrucción sobre los distintos estilos que ahora vamos a contar con detalle, que, como digo, son 7 estilos, también llamados formas, también llamados caminos, y ahora iremos explicando un poco cada uno de ellos. Recalcando que, como he dicho, cuando son muy pequeños y antes de tener su sable definitivo, cuando tienen ese soto, ya empiezan a recibir instrucciones en la forma 1, que es la forma más básica de todas, y a partir de la forma 1 recibirán instrucciones en otras formas, irán mezclando un poco todas ellas, aunque para las formas más avanzadas tendrán que tener un estudio y una dedicación específica, centrándose ya en un estilo. Ahora, si te parece, empezamos con esas 7 formas. Vale, yo creo que esto, bueno, a modo de introducción está bastante bien. Nos recuerda un poquito a un tema que ya hemos abordado aquí en los expedientes de Star Wars, que tiene que ver con la realización de los sables de luz. O sea, ha sido un poco como una especie de déjà vu, pero ya nos vamos a meter directamente con el tema de los estilos de lucha. De todas formas, yo no sé si esto ha sido una cosa a lo mejor un poquito más moderna, porque sí es verdad que durante la trilogía clásica había solamente un estilo de lucha. Es decir, veíamos a Obi-Wan y a Darth Vader y a Luke y tal luchar con un estilo de esgrima muy tradicional, medieval, yo no sé muy bien cómo llamar a esto. ¿En qué momento, no sé, los responsables de Star Wars aplican el que haya diferentes formas de estilos de lucha? ¿Cuando llegan las precuelas o en qué momento? Vamos a ver, por un lado hay una diferencia de trato a la hora de la filmación. Cuando se hicieron las películas de la trilogía clásica, Bob Anderson era el maestro esgrimista, utilizó unos estilos muy académicos. También hay que reconocer que en ese momento los actores estaban muy limitados, en el caso de Darth Vader por el traje, en el caso de Obi-Wan Kenobi por la edad de Sir Alec Guinness. Cuando se hicieron las precuelas, se contó como maestro esgrimista con Nick Gillar. Como ya había muchas más técnicas y teníamos unos actores mucho más capacitados, de hecho el último duelo que hacen en Mustafar es brillante, el que hacen Anakin y Obi-Wan Kenobi, y resultaban muy diferentes. ¿Qué se hizo? Se aprovechó esa diferencia para introducir, a través del universo expandido, porque lo que son las formas de lucha y lo que son las marcas de contacto son cosas que proceden del universo expandido. Entonces, para ajustar esa discrepancia de estilos, se crean estos 7 estilos, explica un poco esa diferencia y de paso da algo más de viveza a lo que es el universo Star Wars en general. Muy bien, porque me imagino que luego en las películas el que controle un poquito de artes marciales dirá, bueno, pues Darth Maul en realidad lo que está usando es Bojutsu o Kung Fu, lo que sea, etcétera, etcétera. Y me imagino que ya todos esos estilos de lucha se aplicarán a estilos marciales que existen en la realidad, pues eso, para ver, porque luego en las películas los tíos tienen que usar un arte marcial específica. O tienes tu conciencia de que hayan intentado mezclar estilos para que de verdad se genere una técnica que solamente se vea en las películas de Star Wars? No, evidentemente cuando se filma lo que utiliza el coreógrafo de los duelos es técnicas que se conocen de lucha. En ese sentido, un experto en artes marciales puede identificar determinadas técnicas. Para un no experto en artes marciales, lo que tiene toda esta creación del universo expandido es una explicación que pone en sintonía el modo de lucha y el tipo de heridas que se hace con la época concreta de la orden en la que nos encontramos y del espíritu de los Jedi y de por qué una forma evoluciona en otra en función de las distintas necesidades que se supone que tiene la orden. Vale. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en el universo, a ver, cuéntanos cuántos estilos hay y todo este asunto. Sí, bueno, voy a empezar, los voy a ir diciendo desde la forma 1 hasta la forma 7, pero que no se entienda como que uno es mejor que otro, porque no está reconocido en ningún momento si una forma es más poderosa que otra, porque todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La forma 1, se llama Si-Cho, también, como he dicho, se le llama el camino del Sarlacc o la forma de la determinación. Esto va a ser común en todas las formas, van a tener un nombre propio, van a tener, digamos, además dos denominaciones, el camino del, que será siempre un animal, o la forma de la, que indicará un poco la filosofía que se esconde. Como digo, forma 1, Si-Cho, el camino del Sarlacc o la forma de la determinación. Esta es la forma más antigua, esta es la que tiene todos los movimientos básicos de defensa y de ataque, y además es la que está íntimamente relacionada con lo que era el uso de las espadas de metal. Entonces, todas esas técnicas de las espadas de metal se recogen en esta forma 1, que, como digo, tiene lo básico en lo que es defensa y ataque, y sobre todo los objetivos básicos, pues en cuello, corazón, articulaciones, etcétera. Eso es lo que se enseña como base a los alumnos, y a partir de ahí se siguen las siguientes formas. En la forma 2, que se llama Makashi, que también se llama el camino del Isalamir o la forma de la contención, ¿vale? Esta, como digo, es una evolución de la forma 1, en concreto es una un refinamiento de lo que es la forma 1. Entonces los movimientos ya van a ser un poquito más fluidos y más elegantes, desde luego más estéticos, pero siguen teniendo un poco ese sentido que tiene la forma 1. Digamos, sería una evolución de la forma 1 para hacerla más elegante y más fluida. Es también típica del momento en el que existen duelos personales. O sea, son técnicas que están adaptadas para los duelos personales, generalmente contra otros Sith, porque estamos hablando de una forma que se desarrolló cuando todavía no se había impuesto la ley de los dos, la ley Sith de que solo puede haber dos. Entonces había muchos Sith y era habitual que un Jedi y un Sith se enfrentasen en duelo singular con cierta caballerosidad, y esta forma 2 tiene las características propias para ese tipo de duelo. No he comentado los animales, tampoco tiene mucha importancia, pero si alguno quiere tenerlo todavía más claro, cuando he dicho la forma 1, que es el camino del Sarlacc, el Sarlacc es ese enorme bicho que encontramos en la fosa de Carcún y que engulle a la gente en una digestión que dura miles de años. En la forma 2 he dicho que era el camino del Isalamir. El Isalamir es un animal del universo expandido que se supone tiene capacidad para crear en torno a él un campo en el que la fuerza queda anulada. Muy bien. Bueno, pues yo aquí estoy un poquito en tus manos, estoy completamente perdido, así que ve saltando al siguiente punto. Yo si tengo alguna duda te preguntaré. Vale, bien, pasamos entonces a la a la forma 3. Esta ya es una forma más específica. A esta se le llama el camino del Minoc o la forma de la resistencia. El Minoc, para que la gente lo sitúe, es esa especie de pajarraco ventosa que se pega a los cristales del halcón cuando están metidos en lo que ellos creen que es un asteroide, pero que es en realidad una babosa espacial gigante. Tú recuerdas esa escena, ¿no? En el campo de asteroides. Pues esos bichos pegan al halcón milenario, esos son los Minoc, ¿vale? Pero esos están también en los estómagos de los gusanos gigantes, ayudándoles a hacer la digestión, ¿no? Sí, eso es. Vale. Bien, la forma 3. La forma 3 se caracteriza porque tiene movimientos cerrados y muy cortos. Esta se empezó a utilizar cuando los Jedi, en vez de enfrentarse a gente en duelo singular, tuvieron que empezar a enfrentarse a o gente armada con blasters que le disparaba, o a cañones, o en general armas energéticas. En este caso, los Jedi usaban los sables como modo de defensa, y entonces cuando recibían un disparo, lo repelían con el sable. Por lo tanto, como digo, movimientos cortos, muy cerrados, la posición muy agrupada, por ejemplo, los codos junto a los costados, para que se ofrezca poco blanco, y con un pequeño movimiento poder desviar uno, dos, tres o los impactos que sea necesario. Esta forma es una forma muy interesante porque es la forma a la que terminó llegando Obi-Wan Kenobi cuando vio que la forma 4, que es la siguiente que vamos a ver, fue la consecuencia de que Qui-Gon, que es otro de los que usa la forma 4, muriese. Por eso vamos a pasar un poco a la forma 4, vemos cuáles son las desventajas de la forma 4 y por qué la forma 3 fue adoptada por bastantes Jedi, entre ellos Obi-Wan Kenobi, cuando Qui-Gon Jinn murió. Bien, la forma 4, que es el Ataru, que es la que utiliza casi, no voy a decir la mayoría, pero sí muchos Jedi. Por ejemplo, la forma 4, el Ataru, que también se llama el camino del Hobbat o la forma de la agresión, y aunque parezca un poco increíble que vaya agresión dentro de la filosofía Jedi, se llama así, es el que usa, por ejemplo, Yoda, es el que usaba Qui-Gon y el que usaba Obi-Wan Kenobi hasta la invasión de Naboo. Este estilo, ¿por qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza porque tiene movimientos muy, muy abiertos, muy amplios, se utiliza mucho la fuerza para dar grandes saltos, para hacer giros, es muy acrobático, es por lo tanto bastante agresivo, no va tanto a la parada como al ataque, hace arcos muy amplios, y la desventaja que tiene es que al hacer esos arcos amplios deja muchas zonas del cuerpo desprotegidas. Esto es lo que le ocurrió a Qui-Gon Jinn, que en uno de esos arcos con gran desprotección fue traspasado por Darth Maul. Obi-Wan Kenobi tomó nota de los fallos que en su opinión tenía esta forma y adoptó la forma 3, que era una forma más conservadora porque no tiene tantos ataques, pero con posiciones mucho más cerradas, que evita que tengas estos problemas frente a ataques contundentes de alguien muy experto. Yoda es el ejemplo típico del Ataru llevado a su máxima expresión, y si uno recuerda el enfrentamiento tanto con Dooku como con el emperador Palpatine, pues verá que lo que hace Yoda prácticamente es ir saltando, girando y casi ni se le ve. Hay mucha gente dentro de la orden que este estilo no lo veía bien porque lo consideraba un poquito pretencioso, demasiado agresivo porque iba mucho al ataque, y había gente que no lo utilizaba por ese caso, por esos detalles. Sin embargo, no estaba considerado, como si veremos que está considerado el último de los estilos, no está considerado un estilo peligroso en el sentido de que te pueda arrastrar al lado oscuro. He dicho que era el camino del Hobbat, no he explicado qué es el Hobbat. Para seguir con las explicaciones, es decir simplemente que el Hobbat es un animal, no voy a decir como el pterodáctilo, pero similar, en pequeño tamaño, que vivía en Coruscant. Vivía en Coruscant porque, bueno, ya el que conozca Coruscant recordará que es una capital megalítica que prácticamente no tiene naturaleza, sigue habiendo algunos especímenes, pero es eso, un animal de ese estilo, mitad reptil, mitad pájaro, que era oriundo de Corusa. Muy bien. Yo sí te pregunto, por ejemplo, porque en cierta ocasión yo recuerdo que tú le diste mucha importancia al estilo de lucha de Darth Maul. Perdón, de Darth Maul, no. De Mace Windu, perdón. Sí. Me he liado. Uh-huh. ¿Por qué Mace Windu es especial en este sentido? Lo vamos a ver porque cuando hablemos del séptimo estilo de lucha Jedi, lo veremos porque es ahí donde... Porque es ese el que usa Mace Windu. Y veremos por qué lo usa, que tiene su explicación, por qué le permiten usarlo, cuál es el riesgo que tiene y cuánta gente ha llevado al lado oscuro ese estilo, que ha llevado a unos cuantos. Pero vamos a pasar, si quieres, a lo que es la forma 5. Ah, vale. No, yo es que pensaba, digo, ya habrá salido. Bueno, pues no, pues venga, seguimos. Estilo 5. ¿Cuál es tu preferido? Antes de nada, antes de seguir. ¿A ti cuál es el que más te mola? Yo desde luego utilizaría el que utiliza Mace Windu, yo utilizaría el Vapad, que es el más oscuro, lo utilizaría seguro por lo que tiene internamente de filosofía, sí. Vale, pues venga, continúa. Bien, la forma 5, que es el Yenso, también se llama el camino del Krayt o la forma de la perseverancia. Bien, el Krayt, para el que lo identifique, es una especie de dragón gigante. No llegamos a verlo en pantalla, sí vemos un esqueleto cuando en el episodio 4 vemos a los androides por las dunas de Tatooine, vemos un gigantesco esqueleto, bueno, pues ese es el esqueleto de un dragón Krayt, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza esta forma? Bueno, se caracteriza porque se produce cuando los Jedi pasan a tener, digamos, unas necesidades diferentes a las que tenían, ¿no? Entonces, se ve que la forma 3, que es una forma concebida para detener los rayos energéticos, es demasiado conservadora y se decide dar un paso más y decir, bueno, estos mismos movimientos cortos que proporcionan mucha defensa, vamos a convertirlo en un estilo que además te facilite un ataque. Entonces, lo que hacen es, en vez de desviar los disparos energéticos que recibes, en vez de desviarlos, los lanzas contra el que te los ha enviado, ¿no? Y conviertes el disparo del enemigo prácticamente en un disparo tuyo. Algunos lo definían con el lema paz gracias a mayor capacidad de fuego, que esto recuerda un poco al si quieres paz, prepara la guerra. Pero había gente que dentro de la orden no lo veía bien porque lo consideraba un planteamiento agresivo que lo que intentaba en el fondo era imponer el dominio sobre otros. En cualquier caso, no estaba prohibido. Quien lo veía mal era una parte pequeña de la orden Jedi y mucha gente lo utilizaba pues porque era muy, muy efectivo. No plantea ningún problema contra elementos mecánicos, o sea, por ejemplo, durante las guerras clon, pues si te disparan unos clones y rebotas sus disparos contra ellos y los destrozas, pues tampoco hay mayor problema. Si te ataca un ser viviente, no voy a decir humano porque en Star Wars hay muchas especies, lo lógico sería no que devolvieses el disparo contra él para matarlo, pues sino para inutilizarlo, pues contra la mano, contra un brazo, contra una pierna, si esto es posible. Bueno, esto se suele ver bastante, o sea, es una cosa que se, por lo menos en las precuelas y después en The Clone Wars se suele ver con bastante asiduidad, pero yo pensaba que esto era una cosa como muy común, que no que todos los estilos de lucha lo incluían. No, bueno, al final lo incluyen todos los estilos, vale. Pero de forma diferente, o sea, tú, por ejemplo, cuando estás haciendo la Taru, que son movimientos muy amplios, el giro que haces para, digamos, despejar ese disparo con el sable es muy, muy, muy amplio. Cuando utilizas la forma como evolución de la forma 3, lo que haces es con un movimiento muy corto y con, como digo, con los codos pegados, con un poco movimiento, desviar ese disparo, pero no contra, simplemente desviarlo, sino devolverlo con intención de golpear. Vale. Muy bien, pues continuamos. Coronel Kurth. Bien, está la forma sexta, que se llama Niman, también llamada el camino del Rancor, o la forma de la moderación. El Rancor creo que lo conoce todo el mundo, es ese bicho gigante que tiene Jabba al-Hutt debajo de su poltrona y a la que es lanzado Luke Skywalker y que, como todo el mundo recuerda, utiliza un hueso para intentar pararle la boca. Bueno, pues ese animal es el Rancor y es el que da nombre a esta forma. También se la llama, no con cierta sorna, la forma de la diplomacia, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es, se toma la forma que hemos citado antes, la 5, pero se modera. Precisamente para quitarle eso que he dicho yo antes, ¿no? En vez de devolver el fuego con intención de matar, se devuelve el fuego con intención de neutralizar. Tenía muchos detractores, tenía sentido porque cuando se hizo en un periodo en el que los Jedi estaban abocados a ser embajadores de la paz, por lo tanto no debían crear conflictos sino solucionarlos, debían tener una posición moderada, entonces se decía, bueno, si queréis usar la forma 5, usarla, pero siempre que la forma 5 esté encaminada a causar el menor daño en el rival. Evidentemente, cuando estallaron las guerras clon, esta forma 6 tuvo una vida muy corta porque ya no era un objetivo serio ni bueno inutilizar al rival, sino que había que acabar con él. Por eso la vida de esta forma 6 fue muy corta, porque es una evolución de la forma 5 que empieza cuando son diplomáticos y acaba con el estallido de las guerras clon. No es una forma en sí que tenga la gente como estilo, sino generalmente es una variante de la forma 5 a la que llega gente que no quiere matar. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarte que respires un poquito. Pero bueno, yo creo que en esencia... Oye, ¿cuántos estilos hay? ¿Cuántos hay en total? ¿Has dicho? ¿No lo has dicho? Sí. Siete. Siete en total, uno. Vale. Bueno, pues entonces vamos a siete y ya me respondes a esto de Mace Windu porque me tiene esto intrigado. Bien, vale. La forma 7 se llama también Yuyo o Papad. Se le llama también el camino del Bones o la forma de la ferocidad. Como ves aquí, todo es muy agresivo. El Bones es una especie de cánido muy muy salvaje que además caza utilizando una especie de... no voy a decir exactamente que utiliza la fuerza, pero sí algo muy muy próximo a la fuerza. Y como es muy agresivo, se le utilizó para bautizar este estilo. Bien, este estilo en principio no es que esté expresamente prohibido, pero sí está desaconsejado para los Jedi porque es sumamente agresivo. Es un estilo para el que hay que tener muchísimo entrenamiento y que solo se consigue dominar después de muchísimos años, porque visto desde fuera es aparentemente inconexo. Cuando alguien se encuentra con un rival que utiliza el Ba'apak, no ve una secuencia lógica en los movimientos, no ve una estructura. Es aparentemente totalmente deslavazado. Puede hacer un giro, puede hacer un quiebro, puede utilizar algo de la forma 3, algo de la forma 1. Realiza movimientos con cambios de dirección repentinos. El rival puede abrir las manos y ofrecerte el pecho en una actitud chulesca para luego contraatacar. Es casi casi impropio del camino Jedi. El único gran maestro que ha habido en Ba'apak ha sido Mace Windu. ¿Por qué? Porque Mace Windu tiene un problema personal que se conoce cuando conoce su historia a través del universo expandido. Es que es un, aunque no lo parezca, es un Jedi muy, muy, muy, muy oscuro. Tiene unos sentimientos de ira y de agresividad excesivamente elevados. Y la única forma que encontraron dentro de la orden para aplacar estos sentimientos que tenía Mace Windu era darle un estilo de lucha que le permitiese sacar esa ira y esa agresividad mientras lo utiliza y mientras entrena. a él le supone un sacrificio personal muy grande, porque cuando entra en esa evolución de ira y de agresividad, tiene que estar muy atento a detener, porque si no se detiene, pues puede ir un paso más allá. De hecho, se conocen momentos en su entrenamiento con padawanes suyos como de Pavillaba, en los que se le va un pelín la olla y rectifica a tiempo cuando ya prácticamente está próximo, no a que sea un entrenamiento, sino que sea prácticamente un duelo a muerte. Si uno recuerda el enfrentamiento del emperador, pues verá que son un poco estas las características. Le abre los brazos, le pone el pecho junto a la punta del sable y como diciéndole ven. Una actitud, como digo, chulesca, donde la ira y la agresividad dominan todos estos movimientos, que aunque parezcan, como digo, deslavazados e inconexos, son fruto de mucho trabajo. Es por eso que cuesta dominarlo. Lo que parece improvisación no es, sino muchísimo trabajo de esgrima de horas y horas durante todos los días. Resulta curioso, ¿no? Porque nadie diría que Mace Windu, ¿no?, que de algún modo siempre ha estado como visto, ¿no?, como una especie de la mano derecha de Yoda, ¿no? Un tío así como muy sereno y muy pacífico, por lo menos en las películas, y sin embargo, fíjate cuando te metes en el universo expandido qué pedazo de aberración que es el Menda. De todas formas, si yo te pregunto, te voy diciendo nombres de Star Wars y tú te ves capacitado para decirme fulanito, tal estilo de lucha, menganito, tal estilo de lucha, ¿sí? Bueno, algunos, venga. Porque, a ver, yo, los que te he mencionado son los que están claros, porque de otros no ha quedado claramente definida. Como te digo, por ejemplo, para hacer un poco así un repaso general de los potentes, Mace Windu, ya he dicho, utiliza la forma 7, el Ba'apad. Lo que es la forma 4, el Ataru, lo utiliza Yoda, lo utilizaba Qui-Gon Jinn, lo utilizaba Obi-Wan Kenobi, hasta que, como digo, Obi-Wan Kenobi lo cambió por la forma 3, que es, como he dicho antes, la forma de la no agresión, la que lleva a posiciones con movimientos cortos para defender disparos láser, pero que él utiliza también para defenderse de los duelos personales, como es el caso que tuvo luego con Anakin. Tiene un estilo un poco más difícil de definir. Tiene toques del Ataru en el sentido de que utiliza un poco los poderes fuerza para ayudarse, y tiene, aunque no lo utilice de forma consciente, tiene un poco de Ba'apad, sobre todo en lo que es la lucha en Mustafar, donde ya prácticamente no es un Jedi y el estilo de lucha que utiliza es un estilo agresivo tipo Sith, que no están definidos por una forma, sino que el empuje es el que viene precisamente de esos sentimientos de agresividad. Vale, ¿y Luke Skywalker, por ejemplo? Luke Skywalker, al ser alumno de Obi-Wan Kenobi, que ya ha variado a la forma 3, en principio tendría que usar la forma 3, aunque no coincide exactamente, pero sería forma 3 también. Vale, ¿y el Conde Dooku? El Conde Dooku, el problema con el Conde Dooku es que tiene un estilo diferente. Tiene unos toques de Ba'apad, pero viene de un estilo de esgrima diferente. De hecho, si recuerdas, por ejemplo, se le ve pelear con una mano a la espalda, porque como noble que es del planeta Sereno, ha tenido también una educación diferente en cuanto a la esgrima, porque no solo son los estilos de esgrima que hay en la Orden Jedi, sino que en otros grupos hay también esgrima. Es diferente, pero hay esgrima. Por ejemplo, los mandalorianos tienen su propia línea de estudio de la esgrima y sus movimientos y sus actitudes son diferentes. Bueno, habrá mucha gente que ahora mismo se esté preguntando, bueno, ¿y qué pasaría? Un poco como cuando eres niño y dices, ¿quién ganaría? Fulanito, menganito. El universo expandido nos deja bien claros quiénes han sido los mejores luchadores en este sentido. Por ejemplo, si la gente se pregunta, bueno, ¿quién ganaría si se enfrentase Darth Maul y el general Grievous? Aunque no coincidieron y tal, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran coincidido? A ver, no hay un ranking y la gente, o sea, y es imposible llegar a una solución porque, como digo, todos los estilos tienen cosas a favor y en contra. Sí se tiende a considerar, sobre todo si se considera la edad moderna de los Jedi, cuando digo edad moderna me refiero a la que conocemos, pues prácticamente precuelas y trilogía clásica, ¿no? Ahí casi todos están en torno al Vapad. Mace Windu utiliza el Vapad. Sora Bulk, que es alguien que solo se conoce a través del universo expandido, es otro de los grandes maestros de esgrima de la Orden. De hecho, los grandes maestros así de la esgrima en la Orden son Mace Windu, Yoda, Sora Bulk y Dooku, antes de que dejase la Orden. Esos son los que están considerados los grandes maestros y, digamos, por debajo de él, los demás. Qui-Lan Voss, que te sonará del universo expandido, también tiene una gran capacidad para la lucha con sables de luz. También se acerca al Vapad, como también se acerca al Vapad la alumna de Mace Windu, de Pabillaba, que de hecho se volverá loca y prácticamente no sucumbe al lado oscuro, pero prácticamente, de hecho, acaba desquiciada y encerrada en poco menos que un manicomio, y parte de esa culpa la tiene la utilización del Vapad. Vale, y yo como caballero Jedi o Sith, no sé tú de qué forma me ves a mí, qué estilo me pega más a mí, tú que me conoces. Bueno, yo te veo a ti haciendo... Yo te veo muy Qui-Gon Jinn. Tienes un toque Qui-Gon Jinn, así como tienes un claro toque... Thorin Escudo de Roble, también lo tienes de Qui-Gon Jinn. ¿Por qué? Porque Qui-Gon Jinn iba un poco a su bola, no hacía caso al consejo, como tú no haces caso a los oyentes. Era un poco anárquico, contrasistema. Tenía también su coletita. Yo te veo a ti como un Qui-Gon Jinn con la forma del Ataru y movimientos amplios y despreocupados y un poco al ataque. Bueno, acabas de hacer una afirmación aquí muy bestia, o sea, yo no es que no haga caso a los oyentes, pero sí es verdad que hay algunas veces que a los oyentes hay que hacerles... Cuando no tienen caso, cuando no tienen razón, no les haces caso. Exactamente. Muy bien, pues no creo que quede mucho más por decir, pero si queda algo más por decir, adelante. Sí. Las marcas de contacto que bueno, se ven rápidamente. Vale, lo habíamos dejado, las marcas de agua que había dicho yo al principio. Marcas de agua son lo que se ponen en las fotografías, unos logotipos desdibujados para que la fotografía, si se copie, no pierda el copyright. Eso que molesta tanto, porque hay gente que pone las marcas de agua en la mitad y bien grande. Muy bien, porque son las marcas de estas de combate. Bueno, marcas de contacto. Marcas de contacto. Es una forma de llamarlo. Digamos que son puntos concretos del cuerpo o del rival o del material que lleva el rival donde se hace el ataque, ¿no? Digamos como objetivos, como puntos prioritarios. Y hay varios. Una marca de contacto. Bueno, en realidad hay muchos. Lo que pasa es que distinguidos como tales hay 8. Está lo que se llama destruir o dañar el arma, el Sun Yen, que ahí el objetivo está claro, es ir a romper el arma que tiene el rival. Si el rival tiene un blaster, pues cortárselo por la mitad. Si tiene un sable láser, hacer que lo pierda. Si tiene, por ejemplo, como tenía Darth Maul, un sable doble, cortárselo por la mitad para intentar desactivarlo. Lo que pasa es que Darth Maul era muy listo y tenía dos células energéticas diferentes. Se entiende que es un objetivo muy bueno para un Jedi porque no causa ningún tipo de daño y acaba con la amenaza, ¿vale? Otra marca de contacto es lo que le llaman el Sim, aunque Sim directamente es como se llama a la herida del sable. Bien, y aquí lo único que se hace es... aquí no se define directamente una posición, sino una filosofía. La filosofía de herir, no matar, sino herir. Entonces, ¿cuál sería la marca de contacto? ¿Cuál sería el objetivo? Herir. ¿Vale? Entonces, se suele utilizar frente a oponentes poderosos a los que no es fácil alcanzar, ¿no? Dices, no puedo alcanzar fácilmente a este rival, pues porque tiene una defensa muy cerrada, pues voy a hacerle heridas. Pues un corte en el hombro, un corte en la pantorrilla, no llego a alcanzarlo plenamente, pero sí le voy causando unas heridas que le provoquen un dolor, una fatiga y una apertura de la guardia que me permita hacer otra marca de contacto diferente. Es casi como una aproximación, una forma de abrir la barrera. Luego tenemos el SIAC, que es lo que se llama la puñalada. Esto es cuando lo que se hace es se introduce la punta del sable de luz en una parte. La función de esto es provocar una herida grave que lleve al final del combate, pero que no lleve a la muerte del oponente, ¿no? Pues, por ejemplo, estás con un oponente y le haces una puñalada que le traspase, por ejemplo, el muslo. Pues va a quedar cojo y no va a poder luchar, no lo matas, pero acabas con la amenaza. Si aún así sigue, pues le puedes ir pues a un hombro o a alguna parte vital. Es importante que la herida no sea mortal y que su objetivo sea pues acabar el duelo sin muerte. Ahí la siguiente forma o la siguiente marca de contacto sería lo que se llama cortar la mano que empuña el arma, que se llama Chomai, y ahí el objetivo no es ya alcanzar el arma, romper el arma o hacer una puñalada, sino acabar con la amenaza. ¿Cómo? Si no puedo alcanzar el arma, corto directamente la mano con el arma. Para hacer este tipo de marcas de contacto hace falta ser muy, muy, muy preciso y solo lo hace gente que tiene mucho talento. Y generalmente lo hace contra rivales a los que sabe que no va a poder desarmar o que la amenaza no va a acabar con desarmarlo. Entonces se le amputa directamente la mano. Más agresivo todavía que el Chomai está el Chosun, que ya no sería cortar la mano que empuña el arma, sino cortar todo el brazo que empuña el arma. Siguen siendo, como las anteriores, marcas de contacto, todas ellas permitidas, pero son más agresivas y, digamos, menos propias de un Jedi controlado. Se supone que es mejor tener el control suficiente para evitar llegar a esto. Pero si no se puede evitar o si el rival no permite las anteriores, pues, como ves, se va pasando cada vez a una mayor. Hay otra, la siguiente, que es el Somok, que traducido sería más o menos lisiar, que es diferente. ¿Por qué? Porque aquí se considera que la amputación ya no es del brazo que corta el arma o de la mano que corta el arma, sino que es de una parte, digamos, vital. Sobre todo se consideran vitales las extremidades, ¿no? O sea, aquí serían, por ejemplo, cortar las piernas de una persona, o en el caso de animales o de seres vivos no humanos, como pueden ser, por ejemplo, los Twi'lek, las colas cefálicas, que se llaman lecus, pues amputar los lecus, que es lisiar, pero que es crear un gran daño al enemigo, porque esas partes son vitales para la especie a la que pertenecen. Desde luego, para los humanos las dos piernas son vitales, para los Twi'lek son las colas cefálicas. Si pensamos, por ejemplo, en la batalla que hay en la arena de Geonosis, cortarle los cuernos a un animal cuya principal baza defensiva y ofensiva son los cuernos, pues sería también una forma de lisiar. Más allá de lisiar está decapitar, que en concreto esa forma, esa marca de contacto se llama Saicha, que es una palabra que está hecha del lenguaje antiguo. Sai significa separar, cha, cabeza. Entonces Sai cha, separar la cabeza, decapitar. Se suele considerar bastante indigna para un Jedi, y de hecho hay muy pocos casos en los que un Jedi la utilice. Generalmente se utiliza cuando se quiere acabar con la vida del rival, porque se considera que dejarlo vivo es un peligro inasumible. No se suele dar. De hecho, tenemos pocos casos. Vemos a Anakin utilizarlo, pero lo utiliza, a mi entender, indebidamente, dejado llevar por la ira cuando le corta la cabeza a Dooku. Lo vemos también a Mace Windu. Por eso te digo que tiene más detalles Mace Windu oscuro de lo que parece, cuando le corta la cabeza a Jango Fett, que no se limita a inutilizarlo. De hecho, hay un debate profundo entre los fans de que, dada la superioridad que tenía Mace Windu, debería haber inutilizado a Jango Fett con alguna marca de contacto más moderada, con alguna puñalada, con cortarle la mano, con cortarle un brazo, optó por decapitarlo. La justificación que tiene, que se da en el universo expandido, esto ya lo cuento prácticamente a coste de inventario, es que Mace Windu tiene una capacidad muy específica, que es detectar lo que se llaman los puntos de ruptura. Digamos que gracias a la fuerza sabe ver cuándo está en un momento determinado y cuándo, si en un momento determinado acaba con una amenaza, en ese momento evita un mayor mal en el futuro. La defensa que suele tener Mace Windu en esta decapitación es que tiene precisamente eso, vislumbra lo que es una ruptura en la fuerza y sabe que si Jango Fett queda herido o sale vivo de ese momento, será una amenaza mayor, con lo cual opta por matarlo. La última marca de contacto es lo que se llama el Psytok, que es cortar por la mitad el cuerpo del rival. Esto se utiliza mucho contra elementos mecánicos, androides de batallas, y no tiene ningún tipo de elemento negativo. Si se ve muy mal cuando se hace contra seres vivos, se ve tan mal o peor que la decapitación, y por eso se procura evitar y se utiliza sobre todo contra seres que no están vivos, androides básicamente. Bueno, Coronel Kurz, yo espero que todos estos oyentes que a lo mejor no están muy metidos, no se nos hayan quedado dormidos y demás, el oyente este que nos pone en el autobús, espero que los que están en el autobús no se estén bajando. ¿Me estás acusando de haber sido plomizo? No, sí, pero sí es cierto que a lo mejor esto es demasiado denso. Y yo pensaba que a lo mejor no. Sí, hace falta meterse en un cierto grado de erudición para controlar este tipo de historias, porque yo me he metido bastante dentro del universo expandido y fíjate que yo este tipo de cosas me han sonado muy, muy, muy lejanas. O no me sonaban lo más mínimo. Bueno, pues nada. Pero te han resultado interesantes. Sí, sí, sí. A lo mejor un poquito muy cafetero este asunto. Pero bueno, de todas formas me voy a quedar con esa. Fíjate que lo he adornado y le he metido cosas para hacerlo un poquito más ameno, porque la verdad es que sí que es denso. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Como lo subiré en forma de artículo, aunque ya está como artículo en SIDNET, yo le animo a la gente a que lea el artículo, vea las películas y compruebe si la gente que está en el mundo de lo que es la adaptación, el canon, ese departamento de continuidad, ha hecho un buen trabajo y si le parece que todas estas creaciones de las marcas de contacto y de los estilos de lucha están bien encajados. Puede ser un reto ver esos duelos en las distintas películas, tanto precuelas como trilogía clásica, y ver si reconocen esto. Y ya, si quieren ser el sumum del friquismo, pues que se aprendan lo que son las marcas de contacto, y la próxima vez cuando corten a Darth Maul por la mitad, que digan, joder, ha utilizado el Psytok contra Darth Maul, esto es impropio de un Jedi. Entonces le mirarán con cara de estar loco. La verdad es que te vienes muy arriba cuando te pones a hablar de Star Wars, te emocionas, te dejas llevar por la pasión. Pero en fin, nosotros disfrutamos escuchándote. De otra forma, yo me voy a quedar con eso que has dicho al principio del duracero, cuando has dicho eso de que los de Star Wars se la ponen dura a todo. En fin, ha sonado muy raro. Pero bueno, en fin, vamos a acabar con este pequeño chiste facilongo. Y nada, te emplazo a próximos expedientes Star Wars, donde nos sigas contando un montón de cosas que nos dejan, en fin, hepataos. Bueno, si te parece, haremos una cosa. No solo haremos cositas así, sino si te parece, de vez en cuando, pues traemos una biografía y contamos cosas brevemente, porque todos los personajes que conocemos de Star Wars, más de las películas, más los que no conocemos, tienen biografías. Entonces, pues traer de vez en cuando alguno menos conocido, pues Cad Bane o Aurra Sin, o qué se sabe de los primeros años de Ahsoka Tano, o cuál es la vida de Luke Skywalker en Tatooine antes de que lo descubran, o por ejemplo los primeros años de Anakin como esclavo, no sé, cositas así, para que la gente tenga un poquito más de información sin tener que leerse

negro sobre blanco. El rincón literario de la órbita de Endor. Aquí en Lode no solamente nos gusta leer, sino que nos encanta experimentar. Hace poco os propusimos el que leyerais con nosotros una novela concreta. Os dijimos el título de la misma y marcamos un plazo de un mes para comentarla en el programa. De este modo, podríais vosotros mismos comentarla en nuestra fanpage con los deberes hechos. Y durante ese margen de un mes, podríamos decir que algunos de vosotros leísteis con nosotros este mismo libro. En esta ocasión os proponemos una cosa parecida pero distinta, un diario de lectura. Hemos elegido Ready Player One de Ernest Cline, infinitamente recomendada por muchísimos loaders que nos han dicho que la teníamos que leer, y además ya hemos visto por ahí que en otros muchos sitios la ponen muy bien, así que parecía que era una de esas novelas de obligada lectura. Espero que no sea el típico producto que sencillamente se dedica a satisfacer al friki típico a base de referencias a títulos famosos y que solo persigue que el lector se sienta identificado con los personajes porque él mismo es fan de las obras que se citan. Vamos, son muchos los seguidores que tiene este libro, espero que sea por algo, ¿no? Pero la verdad es que también es cierto que hay mucha gente que lo ensalza con, a lo mejor, demasiado entusiasmo, incluso con una efusión desmedida. De verdad que espero que verdaderamente tenga una buena historia en sus páginas y no solo un recital de guiños a otras obras ochenteras en su mayoría, por lo que parece. Bueno, nos pondremos a ello. Ready Player One de Ernest Cline. Aunque estáis escuchando el resultado final del experimento, en el momento en el que se están grabando estas palabras, el experimento está a punto de comenzar. Mañana en nuestra fanpage anunciaré que acabo de empezar a leer esta novela y cada margen de 50 o 100 páginas os comentaré mis impresiones generales en esa fanpage, esperando ver vuestras reacciones generales. Será como si me acompañarais durante la lectura. Lo que ocurre es que todo esto ya ha ocurrido. El momento en el que vosotros ya estéis escuchando este audio, todo eso ya ocurrió. Ocurrió en nuestra fanpage. No sé cuáles fueron mis impresiones generales ni qué comentarios pusisteis vosotros, pero todo eso ya pasó. Pero no ha pasado en el momento en el que yo estoy hablando. Además, mi intención es que entre bloque y bloque de 50 o 100 páginas del libro grabaré un breve audio con las impresiones generales, estas que os estoy comentando, que me está produciendo la novela. Aunque lo que vosotros vais a escuchar, insisto, a continuación, es la recopilación de todas esas grabaciones a modo de audioblog, por lo que vais a poder oír en diferido la evolución de la lectura de todo el libro. Aunque eso sí, sin excesos de spoilers, y a partir de determinado punto pues no os contaremos nada de la trama y solamente daré mi opinión. Así que nada, este va a ser nuestro diario de lectura. Ahora mismo, como os digo, insisto, no he leído ni una palabra de la novela, pero pienso ponerme ahora mismo. Diario de lectura. Primeras 50 páginas. Lo primero que uno se percata cuando se introduce en este Ready Player One es que su autor, Ernest Cline, no es un autor de ciencia ficción de primera línea, pero que aún así tiene el don de la palabra escrita. Sin entrar demasiado en detalles, es capaz de imprimir ritmo y describir bien el entorno. Le encanta escribir conversaciones banales, porque seguramente él mismo mantiene muchas tertulias parecidas, llenas de referencias geeks a películas, cómics y videojuegos de los 80. La novela no pretende engañar a nadie. Sus pretensiones son mínimas, pero cumple con creces el que debería ser principal cometido de su ejecución, que no es otra que entretener al lector. El libro engancha. Negar eso sería mentir a la gente. Para toda una generación de personas como este que os habla, la mayoría de las referencias son fácilmente identificables y una sonrisa aflora en el rostro de uno cuando lee guiños evidentes a sonados productos de la cultura popular friki clásica. Desde el primer momento, un fan declarado de la hard science fiction detectará que esta obra está alejada de las sagas más complejas y sobrias del género. En realidad es un título que podríamos denominar ligero, pero esta es precisamente una de sus virtudes principales. Ya de entrada, el prólogo nos pone rápidamente en situación. Estamos en el año 2044. James Halliday es un supermillonario que ha cosechado su inmensa fortuna diseñando videojuegos, y más concretamente, el juego online más popular y seguido del mundo, al que se detecta que debe estar conectada la inmensa mayoría de la población, llamado Oasis. James Halliday ha muerto y no posee herederos. Todo su dinero será legado al primero que supere una especie de concurso, una prueba, en su juego Oasis. Inspirado en el huevo de Pascua del videojuego ochentero Adventure de la Atari 2600, Halliday pretende hacer una cosa parecida. Aquella es una historia fascinante, y ocurrió en realidad. Al parecer, el primer huevo de Pascua de la historia fue incluido en este Adventure del año 1979. Al parecer, en aquella época, la mayoría de los videojuegos estaban programados por una sola persona. Atari solía comercializarlos sin incluir ningún tipo de crédito a los diseñadores. El producto era suyo y Atari era la creadora. Punto y final. Al creador de Adventure, un tal Warren Robinet, esto le parecía completamente injusto. Por ello diseñó en secreto una sala oculta a la que solo se podía entrar de una manera. Había que encontrar una llave que no era otra cosa que un píxel con el mismo color que la tonalidad de fondo que se debía usar de un modo concreto. La sala secreta no incluía ningún truco, ninguna arma o escudo de poder. Solamente podía leerse en grandes letras intermitentes: creado por Warren Robinet. Atari no fue informada de este hecho y publicaron el juego sin conocer esta pequeña venganza artística. El secreto fue descubierto por algunos jugadores que rápidamente extendieron el rumor por todo el mundo. La leyenda de la habitación secreta se propagó como la pólvora. Era un aliciente entrar en un sitio de difícil acceso, una estancia a la que pocos podían entrar. Al parecer, el supermillonario James Halliday, de la novela, la experiencia de descubrir ese recinto secreto le supuso un magnífico momento de su infancia, y quiso hacer testamento con un desafío similar. En un vídeo testamentario, Halliday advierte que en el juego Oasis, donde hay docenas de millones de jugadores conectados todo el día, existen tres llaves que pueden abrir una sala secreta. El primero que llegue al lugar, superando todas las pruebas pertinentes, se convertirá en el heredero de una suma absolutamente ingente de dinero. Y como cabe prever, esto genera una fiebre demencial en todos los jugadores de Oasis, formándose lo que en el libro se llama Gunters, es decir, buscadores del huevo. En este punto es de agradecer que el traductor haya dejado gran parte de los términos y expresiones incluidos en el libro en inglés, pues leer según qué tipo de traducciones hubiera sido bastante duro. No solo el título de la novela, sino muchas expresiones respetan el idioma original. De esta manera el traductor no se mete en ningún cenagal. Lo cierto es que debería cundir este ejemplo entre las editoriales. La cacería del huevo de Pascua de Halliday provoca que se formen clanes de jugadores que intentan ganar la recompensa para repartírsela a partes iguales. La obsesión por conseguir el preciado tesoro alcanza puntos impensables y algunas empresas como la IOI contratan gunters experimentados para que encuentren el huevo de Pascua por ellas. Estos jugadores firman un contrato que les obliga a entregar la fortuna de Halliday a la IOI, pero a cambio son remunerados durante toda la cacería, dure lo que dure. Son fuertemente pertrechados con cotas y armas de calidad y se les obliga a usar avatares específicos. Además, todos emplean nicks con códigos numéricos que siempre empiezan por 6, lo que les hace ganar el apelativo Sixers. Entre la mayoría de los Gunters, los Sixers son poco menos que mercenarios odiosos y sin honor, pero rivales a considerar a fin de cuentas. Además, la IOI pretende hacerse con la fortuna de James Halliday y comprar Oasis para cobrar tarifas por conexión, incluir publicidad y, en resumidas cuentas, corromper un juego completamente libre y gratis que da sentido y llena de esperanza la vida de millones de personas en todo el mundo, que prefieren vivir en Oasis antes que en el terrible y desesperanzador mundo real. De ahí que la mayoría de Gunters freelance o pertenecientes a clanes exterminen Sixers por una cuestión de principios en cuanto se topan con uno en el juego. En las primeras páginas de Ready Player One se nos revela que la primera de las tres llaves que sirven para encontrar la sala secreta del tesoro ha sido hallada por una persona. Esta persona es el narrador, el protagonista de la historia. El personaje principal del libro es un tal Wade Watts, como podéis comprobar con iniciales de superhéroe Marvel. Es un perdedor nato, un desarrapado que vive en un gueto a las afueras de la ciudad, que más bien parece un desguace, donde docenas de caravanas están apiladas unas sobre otras, sustentadas por estructuras de andamiaje casi improvisadas. Waze hace lo posible por pasar el mayor tiempo conectado a Oasis. Cuando no está conectado al juego, asiste a clases online o visita a sus amigos virtuales en estancias de chat digitales. El entorno es de realidad virtual, hiperrealista con el equipo adecuado. En algunos momentos incluso puede resultar indistinguible del mundo real. Enseguida nos damos cuenta que el autor ha puesto mucho de sí mismo en este personaje. Un friki de cuidado. Como James Halliday era un amante de la cultura ochentera, toda la música, la estética y la fantasía y ciencia ficción de los 80 se imponen como leyes, que todo buen gánster debe conocer y estudiar, pues se cree que no pocas de estas pistas podrían conducir a las tres llaves de la cámara secreta. En estas primeras 50 páginas del libro conocemos a los frikis de sus amigos, con los que mantienen las primeras conversaciones repletas de referencias a títulos de películas y series de televisión. El entorno nos es presentado con precisión, con poca información, para no saturar la cabeza del lector, pero con la suficiente para perfilar cuáles son las reglas y principios básicos de esta ambientación futurista pseudo-distópica. No puedo decir que esta lectura sea la octava maravilla del mundo, pero la estoy disfrutando plenamente y no encuentro el momento de volver a sumergirme en estas páginas. El comienzo, por tanto, ha sido muy satisfactorio. Espero que el resto del libro no me decepcione. Primera mitad del libro, 200 páginas después. Tras 200 páginas, la historia se apalanca por momentos para explicarnos en qué consiste el juego masivo Oasis. Nos aclara que la mayoría de la población mundial hace vida en sus entornos virtuales hiperrealistas, asistiendo a clases en el colegio y en la universidad, de modo completamente online. Incluso trabajando en estos entornos virtuales, ganando créditos que se pueden transformar en dinero real en las cuentas del banco. De este modo, un número inmenso de vagos terminan viviendo más horas conectados a Oasis que viviendo sus vidas en el mundo real. Desde cierto punto de vista, debido al apartado gráfico del juego con resoluciones máximas y paletas de colores inventadas, Oasis acaba siendo un entorno más real que el propio mundo real. Nuestro protagonista se ve atascado en el nivel 3. Su avatar, conocido como Percival, no es más que otro mercenario anónimo, con un arsenal ridículo y pocas posibilidades de destacar en este universo. Además, el autor se toma su tiempo para contar la, por otra parte, interesantísima vida de James Halliday, una de las mentes pensantes de este megajuego multijugador, momentos de la novela repletos de referencias frikis ochenteras. Casi de modo accidental, debido más a los conocimientos exhaustivos que el protagonista tiene de James Halliday, más que a la competencia de su personaje jugador, Wade logra encontrar el templo secreto donde se oculta la primera de las llaves del tesoro. En su interior tendrá que salvar algunas pruebas de dificultad sencilla hasta llegar a la sala principal, donde deberá enfrentarse al rey esqueleto viviente en una competición simulada de una máquina recreativa retro por la que corría el juego titulado La Justa. Debido a las cantidades ingentes de horas que Wade ha invertido en jugar a esta recreativa antigua, nuestro antihéroe logrará derrotar al rey esqueleto y ganar no solo la primera de las llaves, sino una suma de puntos impresionante que le colocará en el primer puesto de la lista de buscadores del tesoro. En un segundo, Percival se ha convertido en un personaje famoso en todo el planeta Tierra. En el planeta Tierra de verdad. Nadie sabe quién es en realidad, pero su avatar está en boca de cientos de millones de jugadores. Esto le hará subir de nivel rápidamente. Las buenas noticias no acaban ahí. En el templo se encontrará con Artemis, una chica en teoría que también ha dado con el templo secreto, aunque aún no ha logrado derrotar al rey esqueleto. Por supuesto, como cabe prever, serán buenos amigos y formarán equipo en poco tiempo. De hecho, este trío de personajes se convertirá en pocas páginas en un equipo inseparable. Recordemos, Wade, por un lado, como adalid accidental, H, su mejor amigo, mentor, casi un hermano mayor, y Artemis, la heroína de la que Wade está condenado a enamorarse. aunque no llegué a saber si realmente su aspecto verdadero tiene algo que ver con su estilizado avatar, o si tiene la edad que asegura, o siquiera si es una chica. Aunque a Wei le dará igual. En este punto del libro, estos tres protagonistas se hacen famosos y se convierten en el ejemplo a seguir de todos los Gunters de este mundo. Esto llamará la atención de la organización IOI, cuyo líder de campo, Nolan Sorrento, se presentará virtualmente ante Percival y le hará una oferta sustanciosa, tanto en Oasis como en el mundo real. Básicamente, le colocará en un puesto privilegiado y le resolverá la vida para siempre. Adiós a los problemas de dinero. En Oasis será un auténtico destroyer y en el mundo real vivirá a cuerpo de rey. A cambio, debe trabajar para la compañía y encontrar el huevo de Pascuas de Oasis para ella. Como Wade tiene principios y esa rebeldía propia de un adolescente que confunde la desobediencia con la honorabilidad, se negará a unirse a la compañía y se marchará de allí. Sin entrar en spoilers, esto le servirá para convertirse en objeto de una represalia contundente por parte de la corporación IOI, que no puedo detallar, pero que impacta sobremanera. La guerra se ha declarado abiertamente. A partir de este punto, cabe esperar que Sorrento se convertirá en el archienemigo de Percival, su némesis particular. Durante este margen de la novela, la relación entre Percival, enamorado de la imagen mitificada del avatar de Artemis, conducirá hasta un noviazgo virtual, no demasiado creíble y hasta caprichoso, pero que no está exento de cierta lógica. Entrarán en juego también unos jugadores japoneses que van de hermanitos samuráis, lo que otorgará a la historia una estética anime-manga, pero cuyo peso argumental no será excesivo. Durante bastante tiempo, la localización de la guarida secreta donde se oculta la segunda llave no aparecerá de ninguna manera, hasta que de repente todo se tornará precipitadamente en contra de los personajes. La compañía IOI les tomará ventaja en tiempo récord. La cosa pintará mal y el grupo compuesto por estos cinco héroes deberá trabajar en equipo para impedir que Oasis caiga en las peores manos. Hasta aquí sigue sin haber sorpresas, aunque la narración es tan ágil y adictiva que las páginas caen a docenas por día. Ernest Cline no es un maestro literario, pero tiene la capacidad de enganchar al lector con un libro tan desengrasante como ameno. Sin demasiado esfuerzo, me acabaré el libro este fin de semana. 6 días en total para 400 páginas. No todos los escritores logran que me quite tiempo de otras cosas para dedicárselo a sus escritos. Recta final y conclusión. Llega el momento de andarse con mucho cuidado con lo que digo o dejo de decir. El libro ya está en la estantería. Terminado al final en 8 días. Y contra todo pronóstico sí ha habido sorpresas. Incluso un giro argumental que no solo está justificado, sino que está resuelto eficazmente a mi juicio. Está muy lejos de ser magistral, pero convence si no nos da por ser en exceso exigentes. La búsqueda de las tres llaves que conducirán al tesoro final se tornará cada vez más electrizante en esta parte final, hasta culminar en un escenón lleno de flipadas acojonantes propias de frikis muy frikis. Las típicas niñerías en plan What If, tipo ¿qué pasaría si se enfrentaran Mega Godzilla contra Mega Man? Pues eso, pues quedan cubiertas de forma audaz en una de las batallas más variopintas pero estrafalarias que he podido leer en mi vida. El resultado es tremendamente divertido, pero a costa de que la narración pierda el poco crédito que le puedas otorgar. El momento Power Ranger con robots gigantes cutres de los 80 provoca sentimientos encontrados, pero está muy bien descrito. La verdad es que una adaptación cinematográfica fiel de esto podría ser cuanto menos chocante. Uno de los principales momentos de sospecha por parte del lector es cuando el autor echa el freno a la narración y asistimos a una jugada extraña, ¿no?, por parte del protagonista, que realiza una acción que le lleva a una situación y a un nivel de vida que lo alejaría por completo de su mundo en el que ha estado viviendo durante todo este tiempo y de toda posibilidad de seguir siendo el protagonista de la historia. Pero no obstante, y aunque sabes que algo planea, uno no puede evitar sentirse contrariado ante el giro inesperado de estos acontecimientos. Es como cuando Peter Parker colgó la máscara de Spider-Man voluntariamente y se apartaba de su carrera de superhéroe. En el caso de Wade es desconcertante, pero la resolución de ese tramo argumental es muy aceptable, por lo menos por mi parte. El final es típico y luce hasta cierta demagogia con descaro, pero una novela de esta índole no puede dejar regusto agrio, sino azucarado a más no poder. Es que es lo suyo. En conclusión, una novela para leer solamente cuando uno no le apetezca pensar lo más mínimo. En realidad, si lo que quieres es algo fácil, ágil y breve, es tu novela. De hecho, puede hasta hacerte sentir poco estúpido si lo que buscas es ciencia ficción de alto nivel, ¿no? Hard science fiction, you know what I mean. Desde el punto de vista más friki, casi es imprescindible, aunque solo sea para poder opinar con propiedad sobre el título en cuestión. Desde luego, el título no engaña a nadie. Ready Player One, de Ernest Cline, es la obra de un fricazo, escrita para otros fricazos sin complejos que están orgullosos de ser lo que son. Durante este diario de lectura, a medida que yo iba avanzando en la novela, por aquí en la fanpage de La Órbita de Endor, algunos de vosotros nos habéis dejado aquí puestos en la página algunos de vuestros comentarios, como por ejemplo el de Tony Castillo, que dice: me revienta la gente que cada vez que se lee un libro espera leer Hamlet o algo que le cambie la vida, como en las pelis, que sí es infantil para el gran público y cosas así. No soporto a los que van de gafapasters y en realidad no lo son. Creo que Tony en realidad se refería a otros muchos comentarios, no vamos a poder leerlos todos, pero algunos comentarios por ahí de mucha gente que decía que si la novela era mala, que si era demasiado simplona y tal. Néstor García dice: es que esa es una de sus virtudes, refiriéndose precisamente a esto que estamos hablando. Siendo una historia sin demasiada profundidad, dice Néstor, hace que no puedas dejar de leerla. Quizás sea por las continuas referencias ochenteras que hacen que te preguntes si en el libro se acordarán de tu fricada favorita, o porque no puedes dejar de reconocer que la trama cautiva al chaval que llevamos dentro. Jairo, o Jairo Alonso Miranda, dice: realmente no creo que pretenda otra cosa que entretener, y es una oportunidad para el escritor para plasmar lo friki que es, con unas gotitas de denuncia al consumismo, las grandes corporaciones y el aislamiento que paradójicamente crea la tecnología de la comunicación. Miguel Infante decía por aquí que es una de esas novelas que al final quieres por la añoranza de tiempos más sencillos. Además, al comprarla financias al sueño de un friki, el escritor, que tiene un puto DeLorean, dice. Jesús Cañada decía: es un camino del héroe calculado al milímetro, todo es tremendamente previsible, uno nunca llega a emocionarse. Dicho esto, es tan entretenido que no hay quien lo deje. Ángel Díez Fernández decía: ultra sobrevalorada novela, usa un tipo de nostalgia random que lo mismo hace referencia a series, películas o juegos sin ningún criterio, y tampoco son referencias demasiado bien integradas, el autor se limita a lanzar fechas y títulos al azar esperando que el lector se sienta identificado. Esto salía en Donkey Kong de Nintendo en el 81, vale, y en fin, no sé, desde luego que no es para un lector exigente, porque tiene una trama muy irregular, el final es un truño y no sabe mantener la tensión, además que es nostalgia para frikis de Second Life, porque para el resto no demasiado. Como veis, aquí hay diversidad de opiniones. Pedro Tomás García Ortega decía que el libro es genial, se sale por todos lados y engancha de mala manera. A mí personalmente sí hubo algún momento que me emocionó, aunque quizás soy más fácil de contentar que otros. O Juan Luis Gutiérrez Blanco, que decía: es una lectura interesante, rápida, básicamente para nostálgicos. Y eso, que engancha, dice. Poco faltaría para decirle fan service. Caco Epps también decía: recomendable al 100%, la devoras en muy poco tiempo y mientras lees se te pone una sonrisa en la cara, será que me voy haciendo viejuno. O David de la Cruz, que decía: lo tenía en el punto de mira y tras leer los comentarios sobre lo ligero y adictivo que es, lo empecé anoche. El primer contacto ha sido muy positivo, justo lo que buscaba. Entretenido, friki, con muchas referencias ochenteras. Gracias por comentarlo. Algunos por aquí siguen insistiendo en que es muy adictivo, como por ejemplo Víctor Manuel Pérez Tortajada. Y además Ezequiel Rubio Lancho aclara que el libro sigue las pautas de lo que homenajea, es decir, el cine ochentero, los personajes, las situaciones, el esquema de la narración, en fin, todo remite a los 80. Había muchísimos más comentarios por aquí, no los puedo leer todos, pero bueno, mucha gente muy contenta y otros que dicen que bueno, que el libro no es para tanto, y algunos que dicen que sencillamente es basura. Como veis, realmente Ready Player One, yo vuelvo a decir que está muy claro en dónde os vais a meter. Creo que después de haber escuchado este diario de lectura que he ido grabando a lo largo de todos estos días, que no han sido demasiados, ya os digo que han sido 8 días los que he tardado en leerlo, y con cuatro grabaciones así en momentos puntuales, ya habéis visto, primeras 25 páginas, luego otras 50 más, luego 200 y ahora ya al final, pues digamos que esto ha sido una especie de forma de experimentar un diario de lectura que, bueno, de algún modo os he acercado a través de la fanpage de La Órbita Endor. Si este formato de negro sobre blanco no lo vamos a usar demasiado es porque también tiene cierta dificultad. Pero sí es cierto que si a muchos de vosotros os ha gustado, probaremos con otra novelita así ligera hacer algo muy parecido. Y a lo mejor incluso lo hacemos el Coronel Kurz y este que os habla. Es una cosa que hemos querido probar, a ver qué os parece. Y si este formato de leer y de después comentar las novelas os gusta, muy de vez en cuando, insisto, lo podríamos hacer. Pero claro, vosotros decidís si el formato os ha gustado o no. Hasta aquí este primer diario de lectura en este negro sobre blanco sobre Ready Player One, Ernest Cline. Lo único que podemos decir en resumidas cuentas, y si tenemos que definirlo con una sola palabra, sería fricada. Fricada amena, si me permitís dos palabras. Esto es todo. Ahora me voy a enfrascar en otra lectura. Ahora me apetece algo un poquito más denso, que requiera un ligero desafío, ¿no? Que me haga pensar, aunque solamente sea un poquito. Voy a ver qué elijo de lo que tengo por aquí, que la oferta es bastante variada. Un saludo. Pues hasta aquí lo que ha dado este programa de La Órbita de Endor. Antes de nada hay que decir que, como acabáis de escuchar, el experimento que hemos hecho con la sección literaria negro sobre blanco no quiere decir que el formato sea este a partir de ahora, ni muchísimo menos. Aquí normalmente solemos reunirnos a hablar de las cosas como hacemos siempre. Pero esto ha sido una cosilla que a lo mejor se puede hacer de vez en cuando con algunas novelitas así ligeras, ¿de acuerdo? Si hay mucho que contar, casi es mejor hacerlo normalmente. Además, es una forma de que la sección dure un poquitín menos, porque es más breve así. Pero bueno, vosotros tenéis que decidir si el formato os ha gustado o no. Otra cosa es que la novela os haya interesado o no, pero me gustaría saber qué opináis sobre el formato de narrar un poco todo este asunto, el del diario de lectura. Eso por un lado. Luego, además, estamos... Esto es como todo. Antes la mayor parte de la gente se quejaba de que los audios no se escuchaban muy bien. Al subirlo a iVoox ya sabéis que, bueno, pues se comprime un poquito para que el audio sea más ligerito, pero también es cierto que la calidad de audio se queda muy mermada. Ahora estamos subiendo los programas en altísima calidad y claro, como los programas son largos y son un montón de megas, pues se tarda mucho en descargar. Sí, es verdad que Archive .org pues tiene un sistema que, bueno, que hace que la descarga vaya muy lenta, pero bueno, es la mejor forma, o yo creo que incluso la única manera de verdad de subir a iVoox los audios en alta calidad, que estén ahí en alta calidad en iVoox, porque si no las otras opciones son un poquito más complejas para nosotros. Así que creo que merece la pena el tiempo que está ahí el audio descargándose para luego poderlo escuchar en alta calidad. Pero también estamos subiendo más lentamente y algunos días después los programas a iVoox, a su calidad comprimida, para que así el programa se te quede en unos 30 y tantos megas, 40 megas, etcétera. Incluso programas de 3 y 4 horas como este. Tardamos un poquito más en subirlos, pero también los subimos. Además, lo tenemos que alojar en otro podcast dentro de La Órbita Endor, lo que nosotros llamamos el podcast La Órbita Endor Archivos Ligeros, porque iVoox nos dijo que lo teníamos que hacer así. y lo estamos haciendo así, con lo cual todavía faltan algunos programas, pero programas por subir, pero bueno, los estamos subiendo todos poquito a poquito, así que el que quiera y no sea capaz de encontrar los programas más ligeritos, en plan light, pero aunque se escuchen un poquito peor, que nos lo diga y nosotros le vamos pasando los audios y demás. Lo digo porque al estar en otro canal que no tiene tantas descargas es más difícil de encontrar. Y el buscador de iVoox pues no te lleva allí directamente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema de las donaciones. Hemos recibido un mail que me ha desconcertado bastante de una persona que de verdad estaba interesada, tras escuchar el programa este de la Liga de la Justicia, la introducción, que yo lo decía un poquito de coña. Nos ha dicho que sí, que de verdad él estaría interesado en donar de verdad. Así que, ¿en qué cuenta, en qué número de cuenta hay que hacer las donaciones? Le he dicho que no. Le he dicho que no aceptamos donaciones y demás, que es una cuestión de honor. Pero hombre, las cosas como son. Si de verdad una persona quiere auténticamente hacer una donación a la órbita Endor, pues para que nos compremos una mejor mesa de mezclas y esto todavía suene mejor o para lo que sea, que se ponga en contacto con nosotros y si de verdad se pone muy insistente, pues le pasaremos un número de cuenta donde puede ingresar la suma de dinero que le dé la gana. Pero en principio era una broma. ¿Cómo vamos a cobraros por lo que hacemos? Y somos los primeros en disfrutar de la órbita Endor, que os gusta mucho el programa y que es un bálsamo para escapar de la vida real, vale. Pero lo es antes para nosotros, creednos que sí. Nada más, todos estos eran los temas que quería tocar antes de despedirme. La música con licencia Creative Commons, música libre de derechos y de toda la mierda que tiene que ver con los derechos de autor que ha sonado en este programa ha sido compuesta por Mark Teichert, Epic Soul Factory, Cesc Vila, Gregoire Lorme, Celestial Ion Project y Butterfly Tea. De hecho, Butterfly Tea es justo lo que... lo que ya estáis escuchando ahora y con lo que os vamos a dejar hasta el momento de despedida. Así que chicos, la próxima semana más y esperemos que mejor, siempre a mejor, todo siempre a mejor. Así que os dejamos con esta musiquita de Butterfly Tea. Un saludote y sed medianamente buenos y pasadlo más o menos. La órbita de la órbita.